You. Barrio Canino. Barrio Canino. Bueno. Muy buenas, bienvenidos, hijos del rock and roll. Os saludan los aliados de la noche. Muy buenas y bienvenidos a Barrio Canino, programa hecho 100% con carne de perro y con denominación de origen hoy en Móstoles. Hoy en directo desde el Bronx y por la emisión de Ágora Sol Radio, emisora libre, autogestionada y asamblearia, que nació en mayo del 2011 al calor del movimiento 15M en Madrid. Y aquí seguimos haciendo el perro, el ganso y el cerdo 6 años después. Hoy emitiendo en directo desde la librería Delirio en Móstoles. Si estáis cerca, pues calle Sevilla 25, detrás del Teatro del Bosque, hasta las 2 de la tarde. Y si no, pues ahí estáis bien, agorasolradio.org. Encuentro fancineroso de perros delirantes. Bienvenidos. Tengo una canción predilecta para mí. Doctor Harry, perro fancineroso o delirante, retrátate. Muy buenos días, Juan Carlos, ambas cosas, fancineroso, delirante, demencial, lo que esperamos que sea este programa, pero menos, siempre menos. Pero siempre perro también. Por supuesto. Qué bien, cada vez que venimos aquí a Delirio, a la librería Delirio en Móstoles, y es que hacer un programa de radio rodeado de cómics, que es eso siempre que nos pasa, yo creo que muchas veces cuando hacemos programa aquí se nos va un poco la pinza porque estás así todo el rato mirando, mira qué bonito eso, mira, alrededor de las paredes, todas las paredes cubiertas de cómics, de ilustraciones, joder, es una gozada, un delirio. Y los cartelazos que nos hacen cada vez que venimos aquí, que no se nos olvide llevarnos el que nos han puesto. Juan Franer, perro delirante, fancineroso, sí. Buenos días. Buenos días. Buenos días, días de verdad, porque hoy estamos emitiendo en directo. Hoy sí. Buenos días también a la audiencia. Bailado. 12 y 13 de la mañana aquí, en un soleado día de... Existen las mañanas de los sábados, ¿eh? En realidad solo emitimos para el 10% de la audiencia que se levanta los domingos antes de los sábados antes de las 12 de la mañana. Exacto. El resto dejamos el podcast. Os recordamos también los métodos de contacto con este programa. Nuestro correo electrónico, barriocanino@agorasolradio.org. Nuestro podcast, donde encontráis los 213 programas anteriores, barriocanino.blogspot.com. Desde esta semana, no os lo vais a creer, después de 213 programas, hemos conseguido entrar en iTunes, la tienda esta de tienda gratuita, en nuestro caso, de podcast digitales de Apple. Pues después de 213 programas hemos conseguido que nos aprueben para estar ahí. Asaltando el mainstream, ¿no? Que sí. Hicimos una ouija, invocamos a Steve Jobs, le mandamos 12.000 demonios y dijeron, venga, vale. Claro, la cuestión es, ¿cuánta gente que escucha Barrio Canino va a iTunes a escucharlo? Estamos vigilando las estadísticas. Hay dos. Estamos también en Twitter, en Facebook, en Instagram, en esas redes sociales. Y agradecemos también a las 22 radios libres y comunitarias que todas las semanas redifunden este programa en sus emisiones FM y online en distintas ciudades del Estado español a lo largo y ancho de la piel de toro. Se os ponen los pelos como escorpiones a todos con esto de la piel de toro, ¿eh? También se nos ponen los pelos como escorpiones escuchando a Sudor y el resto de musicote que traemos hoy aquí a Barrio Canino. Hemos dicho encuentro fancineroso de perros delirantes y la música tiene que ir por ahí, Harry. La música va a ser absolutamente delirante hoy. Hemos intentado rebuscar en los cajones. Algunos de los que van a sonar hoy ya han sonado en el programa, otros no. Pero os garantizamos que todo lo que vais a escuchar es pura morralla. Todo. Criterio de selección, Juan Franoy. Morralla bizarra y delirante y marginal, hecha por gente delirante, bizarra y autogestionada, a ser posible. O sea, lo que viene a ser fanzine sonoro. Efectivamente. Cosas que se podrían haber editado en un flexi, en un fanzine. Sí, no sé si os acordáis del flexi, ese formato horrible, sí, que era un papelillo de fumar. Como el papel de los polvorones. Ya hablaremos de ello. Pero es que incluso hemos encontrado canciones al loro, esto, edición digital limitada. Que vas a ponerla en internet y dice sold out, pero ¿cómo que sold out? Luego la podíamos comprar por 693 euros, esa canción. No. Así que la vamos a pinchar en streaming directamente, si nos importa, porque no encontrábamos suelto. Están ya con nosotros también nuestros primeros invitados del día. David Molina, Samu Rantifuso, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, buenos días. Soy Molina, el que está hablando ahora mismo, y bueno, vengo aquí un poco perdido, pero guay, estoy encantado de estar en un entorno tan amigable. Y bueno, pues eso, ahora hablaremos de fanzines, supongo. Y Samu Rantifuso, que viene de invitado, pero que es el autor material que ha perpetrado esta acción. Tú fuiste... Bueno, muchísimas gracias primero por invitarme. Y buenos días, que en serio me lo he tomado, que ayer ni salí. O sea, en plan, igual, es que podían pasar dos cosas, que viniera mal o que no llegase directamente. Entonces eso ya es cruz. Y lo de autor material no me lo asumiría para mí, pero bueno, muchas gracias por el comentario. ¿Qué? Como estamos en público, necesitamos un culpable por si viene, ya sabes. Y el que más ha insistido aquí ha sido tú. O a mí eso me ha dicho el Such, ¿eh? Igual es cosa suya y está haciendo de Celestino, ¿eh? Luego ahora le preguntamos. Están también por venir más invitados. Estamos esperando a gente ilustre que venga también a esta mesa. Doctor Harry, empezamos con una canción canina, 100% carne de perro, o Juanfran. Aquí vamos. También morrallera, bizarra y lo que tú quieras, pero que tenga, sí, carne, sí, de perro. Tiene carne de perro porque... Doble carne de perro, por supuesto. A ver, si estamos hablando de música y de letras delirantes, hecha por gente delirante y que esté un poco más para allá que para acá, podríamos hablar de Daniel Johnston, que no es el caso, o podríamos hablar de Rocky Erickson, que sí es el caso. Rocky Erickson, muchos sabréis, fue el cantante de los 13 Floor Elevators, maravillosos, pero también tiene una ilustre carrera en solitario. Su carrera en solitario empezó después de que fuese dado de alta del sanatorio de Rusk en Texas. Sanatorio quiere decir hospital mental, por supuesto. La historia oficial dice que a Rocky la policía de Texas le encontró un porro de marihuana. Por entonces la pena de cárcel podía llegar hasta 10 años. Estamos hablando del año 68. Entonces él, para eludir la cárcel, alega problemas mentales. Problemas mentales y va a cumplir condena a el sanatorio. Allí se le aplica terapia electroconvulsiva, lo que se conoce como electroshocks, y toracinas a saco. Ya está sedado y electroshockizado. Una dieta que muchos dicen que salió de allí, que entró bien y salió con esquizofrenia, que la ha sufrido durante toda su vida. Pero lo cierto, esta es una leyenda y queda muy guay decirlo, pero lo cierto es que un año antes ya había sido diagnosticado con esquizofrenia paranoide y había sido tratado en otro sanatorio mental. Así que ahí estamos. Pero bueno, Rocky Erickson sale en más o menos buena forma en el año 72 y hasta los años 80 más o menos edita una serie de discos impresionantes del todo. Lo primero que saca es en el año 74 formó una banda que se llama Blave Alien, luego se transformó en The Aliens y grabó un único 7 pulgadas. Único 7 pulgadas que se editó en el pequeño sello que Doug Sham, el de los Texas Tornadoes o Sir Douglas Quintet, entre otros, puso en marcha ex profeso para editar. Era muy fan de Rocky Erickson, Doug Sham. ¿De qué va esta canción? Pues esta canción se titula Red Temple Prayer, Two-Headed Dog, que es la oración del templo rojo, perro de dos cabezas. ¿Qué es esto? ¿De dónde viene esto? Entonces Rocky Erickson estaba muy flipado con el cine de terror y la ciencia ficción de serie B. Hizo una serie de letras delirantes con vampiros, aliens, hombres lagarto, gente del espacio y perros de dos cabezas. Para esto se inspiró en los infames experimentos de Vladimir Demikov, que era un médico de la Unión Soviética, por eso lo de Red Temple Prayer, que estuvo experimentando con trasplantes de cabeza y llegó a conseguir un perro de dos cabezas en el que la segunda cabeza estaba atada a una máquina de su invención y parece ser que incluso respondía a ciertas cosas, como estímulos oculares y cosas así. ¿Decía sí o no? Decía perro y perri. Que sea una cosa muy bizarra y muy delirante para un tema canino de una lista delirante. Aquí vamos con Rocky Erickson y Blave Alien, Red Temple Prayer, Two Headed Dog. Children nailed to the cross, painters cuánto perro, ¿no? Ahí en la canción canina, tío. Mucho perro, tío. Bueno, empezamos con nuestros invitados hoy aquí en el estudio. Nos acompañan Samuel, de Rantifuso, y también nos acompaña David, que está por aquí, que decía, no sé a qué he venido, tío. Yo creo que lo mejor sería que os presentaseis vosotros bien y que nos dijeseis quiénes sois y en qué proyectos colaboráis. Normalmente cuando hemos traído aquí dibujantes y preguntamos lo de los proyectos, siempre sacan cada uno una retaila larguísima de proyectos. Así que, bueno, contadnos la vuestra. Molina, y mi retaila es que es poca, es breve. Colaboré en el Cretino en los del 2000 al 2009, se acabó el Cretino en formato tangible y luego estuve 2 años ahí haciendo el tonto y Outsider me llamó para colaborar maquetando y haciendo un poco el chorra, simplemente es eso, ahí un poco, y proponiendo ideas y poco más. Y eso, y que bueno, pues lo que decías tú de que estaba un poco... estupefacto de que me hubierais llamado, porque seguramente hay gente mucho más interesante que yo para pa soltar aquí el palique. ya veremos. ¿Y Samu? Bueno, pues yo me dedico desde hace 12 años con mi grupo de compañeros a editar un fanzine, el fanzine Rantifuso, y básicamente ese es el proyecto principal. Y luego, pues bueno, en los últimos 15 años a lo mejor habré participado en muchísimos fanzines. Y básicamente pues dibujo y muevo el proyecto con mis compañeros pues allá donde se pueda, allá donde sea posible estar. Y en los últimos tiempos pues con mis compañeros nos dedicamos bastante a guerrear un poco con los grandes salones de cómic que hay en España, pues por una cierta problemática que ya hemos podido hablar un poco off the record. Bien, bien. Ahora entraremos en ese tema. Una cuestión que nos... para que la gente... ya hemos hecho aquí en El Canino algún programa hablando sobre fanzines, dibujantes, ilustración, etcétera, pero para que nos pongamos en situación... vamos a hablar esencialmente de fanzines, que es lo que nos ha traído aquí. Además, es una cuestión que a los componentes de este equipo canino siempre nos tira mucho. Hemos intentado hacer nuestros pinitos dentro del mundo de fanzine. Veníamos de hacer un fanzine sonoro o webcine o como queramos llamarlo, y es un mundo que nos apasiona. Pero para todas aquellas personas no ilustradas en el mundo del fanzine, contándonos un poco, porque habrá gente que diga, pero eso del fanzine no era una cosa de papel que se grapaba en los años 80 que hacían punkis, eso ya se sigue haciendo. Explicadle un poco a la gente que el mundo del fanzine ha evolucionado y que es una cosa que está ya, no te voy a decir a nivel artístico máximo, pero vamos, que tiene una salud y un estado de funcionamiento que rebasa las expectativas de cualquier persona que piense eso. Bueno, mira, yo antes de dar mi opinión sobre ello, querría apuntar que Molina dijera lo que en el Cretino Digital, en el último Cretino Digital, Javier Raiz pidió en las pequeñas entrevistas que pidió solicitar, bueno, pues para ti que es un fanzine, y a mí me gustó mucho la respuesta que tú diste. Sí, entonces he pensado en haberla imprimido, porque ahora ya ni me acuerdo. Pero sí, decía como que es de... como que si una persona tiene taras mentales y tal, como una forma de puta madre para desahogarse y contarlas. También ahora mismo los fanzines últimamente también son un poco un foco de... no sé si se dice foco. Son una especie de foco de modernidad un poco, que también da un poquito de asquito. A mí eso no me termina de gustar, ¿no? Hay mucho fanzine súper caro, 4 fotocopias que en verdad le habrá costado 30 céntimos y lo venden a 9, 8, o 9 euros o 10. Y eso yo creo que no estoy muy de acuerdo. Uh-huh. Yo siempre he dicho en esta pregunta que para mí lo principal de un fanzine, más allá de del modelo que utilices para realizarlo, ya sea en los métodos pues en grapado, en fotocopias, acudiendo a copisterías digitales, imprentas, porque los hay, y sin entrar en el terreno, en esa línea extraña o difusa de fanzine o autoedición, que todavía pues, yo no la tengo muy clara, siempre diría que el fanzine parte primero de gente que es fan de algo, que es, en verdad es así como surge el fanzine, los movimientos contraculturales, que siempre fue así, como bien sabemos, Sarge dedicado principalmente a música. En el tema de fanzine de cómic, al igual que el de música, dedicado a series, mis primeros contactos con fanzines fueron en librerías de cómic, además comprando fanzines especializados pues en Expediente X, que yo en el año 94 pues hubo muchísimo fandom, pero todo esto tenía una característica que es la que yo sigo manteniendo, es que son producciones sin ningún tipo de ánimo de lucro, y si ya de por sí implica en ello el concepto de autogestión dentro de cómo se gestiona ese producto, es decir, lo que entra sale, pero sale para hacer la revista, para conseguir seguir trabajando en ese fanzine, perfecto. Luego ya, ¿qué es ánimo de lucro? Mantener unas ventas. Entonces, fanzine siempre será aquella publicación hecha principalmente por aficionados a un medio, X, el que sea, que quiere dirigirse a otros aficionados del medio, que no busca lucro en absoluto, y de un acceso bastante restringido, aunque Internet ahora permita generar un poco de hype o boom de producciones muy pequeñas que alcanzan verdaderas cotas de popularidad y en muchísimos casos con una calidad y real, o sea, una popularidad real, y decir, hombre, qué buen proyecto que sin Internet no habría sido posible. Eso de Internet es importante y sí que queremos apuntarlo porque... Es verdad que hoy todo se distribuye y se habla de ello vía redes sociales, blogs, Facebook, etcétera, etcétera. Pero el fanzine siempre es algo que ha sido muy de, como decías tú, muy para grupos reducidos, muy de boca a boca, ¿no? Y que se mueven círculos, no digamos selectos, pero sí círculos de precisamente los fans de un determinado trabajo, ya sea Expediente X o la música underground de los 70, lo que sea. Entonces, ¿qué papel tienen hoy las redes sociales a la hora de dar esa visibilidad, y si esa visibilidad es buena o mala o lo que sea? Lo primero que te diría es que las redes sociales te pagan en egodólares. O sea, muchísima gente nos debemos de alimentar de likes y de faps y de retweets. Están buenos. Están muy ricos. Sube la... no recuerdo ahora qué hormona es. Creo que es la oxitocina. Nos la pone por las nubes. Ayuda mucho, o sea, la distribución. David Molina, que yo le conocí en el 2004-2005, por internet además, a través del blog Cretino y luego ya en persona en eventos de cómic, en aquel entonces teníamos los foros y los blogs, que eran un lugar muy guay donde hablar de tus proyectos, donde moverlos, pero la venta sigue siendo sobre todo en físico. En físico, ya sea en un evento de cómic grande, pequeño, mediano, o luego pues en cualquier sarao en el que tú veas que puedes vender tu fanzine. Recuerdo las fiestas de Cretino, nosotros también hemos hecho fiestas que ayudan a vender la revista y además a pasarlo muy bien. Sí, porque además el fanzine sigue siendo algo físico, o sea, es algo que hay que tocar y oler, además. Ahora es difícil, ¿no?, discernir la frontera de los fanzines, si es necesario que sea físico o digital. Por ejemplo, el Cretino ahora sigue para adelante haciendo, lo saca solo por internet, que a mí no me termina de gustar eso, ¿eh? Porque, bueno, lo saca Javi, que es colega y tal, pero que a mí siempre me gusta que el fanzine sea algo sólido, que te puedas tocar y pasar las páginas. Y no sé, me acaban de echar una foto y me he quedado ahí ya. Es el precio de la fama, es un like, eso es un like. Con el tema digital ayuda mucho, pero hay muchísimo fanzine o incluso autor que se autoedita, autor y autora que se autoedita sus proyectos, y lo primero que hacen es ponerlo gratis en internet. Tienes Tumblr, tienes Subcultura, tienes muchísimos proyectos. El otro día descubrí que creo que era Montéis, junto con otros, porque que no lo conocía ese proyecto, con varios dibujantes americanos. Tiene, lo del panel syndicate, sí, ¿no? Sí, sí, panel syndicate. No lo conocía y dijo, qué chulada. Primero va en digital, eso sigue en digital, y luego hay otra gente que después de digital va a físico, que es el camino. Os pasé un contacto, que era un documental que se grabó justo hace 10 años, donde había mucha gente que decía, no, el papel en 10 años estará muerto. No, creo que el papel ahora mismo está más vigente que nunca. Hablaban concretamente en una conversación que teníamos hace unos cuantos programas con Servando Rocha, y en su editorial La Felguera, exactamente lo que han intentado o lo que se ha buscado es convertir el libro, en su caso la publicación papel, en un objeto de culto. Dice, ¿no?, que intentamos que sea como algo precioso, muy bonito, muy tal. Pero claro, el fanzine en su etapa más primigenia de fotocopia grapada ya era un objeto de culto. Y hay gente que tiene colecciones de fanzines del año catapún que dices, esta fotocopia se te va a desmontar mañana. Pero sigue siendo un objeto de culto, claro. Pero una cosa es un objeto de culto, algo que tú quieres conservar porque está relacionado pues, con tu afición, con un momento dado de tu vida, y otra cosa es el concepto de popular, que creo que eso no está muy presente ahora en muchísimas de las producciones. Cuando digo popular, digo que haya una cuestión justa en el tema precio. O sea, si cuesta tanto, ponla a un precio que sirva mínimo para recuperar la inversión e imprimir el siguiente. No que sucedan, pues, por ejemplo, casos como mencionó Molina, que le cabrean bastante. Ah. Y en general sorprenden también ver ese tipo de ese aumento de precio, que viene pues un poco unido pues al capital social de yo soy X y hago esto y te lo coloco a tanto porque vas a querer tenerlo. Es un tema peligroso. Habrá gente que esté muy contenta con esa manera de hacerlo, el objeto de lujo. Ha sucedido también en la publicación tradicional de TVOs. O sea, ahora mismo se considera un TVO de 30 euros. Los TVOs siempre han sido caros, pero un TVO de 30 euros ahora mismo no está accesible. Realmente no es accesible. Si quieres comprar TVOs, te compras uno al mes, porque si tienes que gastarte, si tienes que comprar todas las novedades que existen. Pero claro, estamos ya hablando de empresas que necesitan hacer una recuperación, hacer una inversión. Trasladártelo al tema de la autoedición, es un tema complicado, y creo, no sé si va a venir gente que pueda contar la otra cara. Pues yo lo único que puedo decir es que habría que ser un poco más justos con los precios que se manejan. No sé quién de los dos leí algo acerca de decir el famoso por 18. Yo. O sea, eras tú, un por 18. ¿Hay por 18? ¿Dijiste 18 por decir algo o hay un por 18 de verdad? Es real. Explícalo, que yo es que no sé lo que es el por 18. Bueno, a ver, el por 18, no sé si ahora será así, pero cuesta tanto, multiplicas, cuesta la producción de tu libro, cuesta X, hay unos costes de más o menos de edición, cuentas tú cuánto te va a costar cuánto se va a llevar, porque en esta cadena de producción se lleva. Todo el mundo se lo lleva menos el autor, normalmente. En libros, cómics, música, lo que sea, siempre que no vayas autogestionado. Entonces, bueno, pues se calculan esos precios para que la empresa en sí, o el proyecto editorial, o el proyecto también autogestionado, salga adelante. Voy a incurrir en muchísimas contradicciones, ya lo digo, a lo largo del día. Sí, es una cifra que comenté alguna vez con algún editor, no sé si habrá cambiado o no, puede ser anecdótica o no, pero si lo calculas, calculas la impresión de un libro X, de los que podemos tener aquí, que en imprenta, en gran producción, puede salir de 2, 3 euros, multiplicas por 18 y te sale el precio real de portada. Madre mía, cómo está el tema. Me gusta el por 18. Sí. Vamos a apuntárnoslo. Vamos a vender este programa por 18, lo que ha costado hacerlo. Vamos a hacer un bankup y vender todos los digitales. Vamos a poner un tema musical y así saludamos a los invitados que acaban de llegar y mientras os dejamos disfrutando de esta maravilla. Ya hemos empezado fuerte. Sí, a ver si mantenemos el listón. Este grupo que vamos a escuchar ahora, probablemente hayáis oído hablar de ellos, son los Ganglios. Curiosamente, por dos temas musicales que tuvieron mucha difusión gracias a Internet y a las redes sociales, etcétera. Y luego, aparte, porque son bastante tarados los chicos y chicas. Cuatro álbumes han publicado los Ganglios, autopublicado, y un sinfín de macarradas y experimentos bizarros en las redes sociales. Así que vamos a presentaros a estos tiparracos, José Tétano y Rafael Filete, que son de un pueblo de Badajoz, de Montijo, y su actual compañera de andanzas, Leli Loro, desde Suecia. Nunca he logrado entender que hacía una chica de Suecia en Montijo, Badajoz, pero bueno, en fin, coges el tren y ya está, ¿no? Y llegas, en fin. Y la verdad es que, como os decía, se hicieron notar. Además, bastante, gracias a los temas estos de confusión, ¿no? ¿LOL, cómo era? Confusión lingüística en la red, ¿no? Sí. Y la cumbia de Félix y Jax, haciendo alusión a Jax Cousteau y a Félix Rodríguez de la Fuente. Estos dos temas, pues, a la gente le hacen gracia, han sonado bastante. Pero rebuscando entre su excelsa colección de hits, encontramos otras joyas como Cataclismo Electoral, en el que nos hablaban del bajo gramaje de las papeletas electorales. Decían que parecían papeles de polvorones y que, bueno, los vocales de los partidos políticos se ponen muy nerviosos y puede dar lugar a una revolución social en un momento determinado. Otro tema que me resulta bastante interesante, el regalo, que habla sobre las frutas escarchadas que venden en Aragón en las estaciones de servicio y cómo la gente utiliza eso para regalar cuando en realidad es una puta mierda, ¿no? O el héroe de la transición, sobre un misterio de ese personaje, os animo a que veáis la canción y saquéis vuestras conclusiones. Un personaje que en la transición fue clave y que le debemos todo en este país. Pero vamos a traer una canción. Sé que vosotros que escucháis este programa estáis esperando que hagamos algún tipo de alusión política, que la canción tenga un mensaje oculto que os incite a la revolución o a matar a gente, pero no va a ser el caso. Vamos a poner un hit que además es de los más celebrados en los conciertos de los Ganglios. De paso os animo a que vayáis a verlos porque aunque os penséis que son una gente tarada haciendo cosas raras, es probablemente de lo más punky que vais a encontraros hoy en día en una sala de conciertos. La gente se viene arriba fácilmente, coreando consignas de todo tipo. La canción que vamos a escuchar se llama Al final y es una canción que habla de algo que a todos os recordará, que os ha pasado alguna noche. Para las voces además contaban con la colaboración de Lorena Álvarez, esta vez sí, la banda municipal. Y bueno, decidos también, echad un vistazo al blog que tienen en esta gente porque se dedican a expresar sus aberraciones mentales y los ponen en formato, además de un formato bastante parecido al fanzine, se buscan en un formato fanzine feísta en un blogspot e intentan hacerlo lo más feo posible, pero los contenidos son extremadamente estimulantes. En cualquier caso, os dejamos con este tema de los ganglios al final. Y ya van tres semanas. Mensajes atrevidos. Ya me he hecho alguna paja. Nos citamos en un bar y quedamos en quedar. Me gustabas. Hasta que fui a tu casa. Dejaste de gustar. Y al final no follamos al final. Y al final no follamos al final. Y al final no follamos al final. No follamos al final. Y al final no follamos al final. Y al final no follamos al final. No follamos al final. Perfume en tu cuarto. Me quito las gafas. Enciende la estufa. Cacao en los labios. Te sueltas el pelo. La música puesta. Persiana bajada. Enchufo la estufa. Te miro a los ojos. Cacao en los labios. Un vaso de agua. La sábana limpia. Condones de fruta. Y al final sin estrenar. ¿Te ha gustado el tema? Maravilloso, escandaloso. Sí, ¿verdad? Bueno, pues vamos a saludar, si os parece, a los invitados que acaban de entrar en escena aquí en la librería de Delirio. José, atomizador, Az, José, no sé cómo ya con presentarte. Oh, José. José, directamente. Gracias. Directamente. Sí, hola. Y Abraham Díaz, también directamente venido desde el otro lado del Atlántico. Has llegado directamente aquí, ¿no? Llevas unos días ya aquí. Sí, llevo un mes. ¿Acompañando tus correrías por José? ¿O? Pues solo en Madrid. Conocí a José hace una semana. Pero habíamos hablado por internet. Sí. Eso que tiene en las redes sociales. Ya lo estamos hablando bastante. Bueno, ya me has hecho la pregunta a David Molina y a Samu Rentifuso acerca del estado de la fanzinería en... Ahora mismo aquí en España, ¿no? Pues, no sé, no habéis escuchado toda la intervención que han hecho, ese es el problema, y no sabéis qué podéis apuntar o qué cosa meter, ¿no? Pero sobre todo, a José ya te tuvimos aquí en El Canino hace unos cuantos programas, el público ya te conoce. Te digo, ¿cómo te presento? Como alguna de tus múltiples facetas musicales, pictóricas, artísticas, pero bueno, resume así un poco a la gente para que pueda, aquellos que no te conozcan, un poco a qué te dedicas en general. Bueno, pues llevo una plataforma de autoedición, o sea, básicamente de autoedición, que se llama Afeita al Perro, donde edito mi música bajo nombre de Atomizador, Restricción de los Insectos, y publico mi fanzine desde hace 11 años llamado Az, que está en mi seudónimo de dibujante. He publicado también cosas de otra gente como Sudor, Burro Ácrata, que es Olaf, Cúter. Bueno, esto es. Pero básicamente es una plataforma de autoedición. Todos los personajes, con la mejor de las intenciones, que publican música en Afeita al Perro, ¿tienen relación también con la ilustración? Estoy pensando. Casi todos, en la verdad. Sudor, estoy pensando en Olaf. Casi todos mis amigos que hacen música también dibujan. Es una suerte porque a mí me inspiran un montón y tengo la suerte de ver lo que hacen en persona y en vivo. Ahora he tenido la suerte de ver los Oscar Abraham, que ha sido un regalo. Sí, no sé. Yo creo que está muy unido en la cultura subterránea, está muy unido la expresión artística musical y la gráfica. Han estado siempre unidas, yo creo, ¿no? No sé. A mí me lo parece. Sí, sí, sí. Y siguen estando unidas, mola mucho eso. José, eres muy fan de Abraham, sí, así sí, que yo sí. Creo que mejor que nos lo presentes tú, porque no lo va a hacer nadie mejor. Vale, bueno, pues Abraham Díaz es mi dibujante favorito actualmente. Él lleva, junto con otros dibujantes mexicanos, Yecal, Chacho y Apolo, que creo que, bueno, dejó hace Apolo Cacho, que dejó hace poco, creo, la editorial. Pero bueno, llevan una editorial que se llama Ediciones Hot Dog, una editorial de gráfica subterránea. Para mí la mejor actualmente. En mi opinión sigue un poco el legado de cosas como la Dernier Cree, la gente, no sé, pero con un toque mucho más salvaje y sucio, que creo que sale del entorno mexicano. Es mi opinión, no sé si Abraham luego me querrá corregir algo. Y lo que hace Abraham, salvaje y sucio, ya es interesante. Lo que hace Abraham es una pasada, su arte habla por sí mismo. Yo, o sea, da un poco de vergüenza decir esto porque, claro, Abraham ahora mismo en Estados Unidos ya le han publicado en Kramer's Ergot, que es ahora mismo como si fuera la revista Raw, la revista que sacaba de cómic de vanguardia Art Spiegelman y François Mouly. Es la revista de referencia de vanguardia y ya le han publicado, y eso, sí. Bueno, eso lo dice todo, pero si no lo hubieran publicado ahí seguiría siendo la hostia. Y a mí me parece un dibujante maravilloso. Hay una exposición ahora que hemos organizado en Madrid, está en la librería Molar. Yo creo que de verdad cualquier persona mínimamente interesada en el cómic andrano subterráneo es increíble. O sea, está muy mal decirlo porque lo monté yo, pero es que yo lo he montado porque soy muy fan de él. Y no sé, pero su arte habla por sí mismo. Yo creo que debo decir que también soy fan, ¿eh? De hecho, yo no estoy muy metido en este mundo, pero sí que tienes un dibujo perfectamente reconocible. Porque yo me di cuenta cuando empecé a escuchar a José hablar de ti y hablar de la exposición que iba a montar y tal, y de repente yo vi los dibujos y dije, este tío ha sacado dibujos en el Maximum Rock and Roll, que yo tengo un Maximum Rock and Roll especial de cómics, y lo reconocí inmediatamente. O sea, bueno, preséntate tú. Tú vienes de México y tal, pero cuéntanos un poco, ¿cuál es tu trayectoria? Bueno, pues no sé, llevo dibujando seriamente desde el 2010, que dejé la escuela de diseño porque no me gustaba, y al enfrentarme al mundo real me di cuenta de que no servía para nada más que para dibujar. Entonces me lo empecé a tomar en serio, y bueno, desde entonces llevo un rato aprendiendo sobre la marcha cómo me moverme ahí en mi estilo, aprendiendo de dibujantes viejos que... Yo hablaba con José de que yo no leía cómics cuando era niño, yo veía la televisión, los Looney Tunes, Hanna-Barbera, todo eso era lo que a mí me gustaba de niño. Entonces como que cuando salí de la escuela de diseño empecé a interesarme en la gráfica alternativa y en los cómics, ya muy tarde, yo tenía ya como 20 años. Y pues no sé, así fue como empecé a dibujar. O sea, siempre he dibujado, pero seriamente, sí, 2010. Y desde entonces, pues sí, han pasado cosas chidas. ¿Cómo surge Hot Dog? Hot Dog surgió cuando yo dejé la escuela de diseño y quería realmente dedicarme al diseño editorial. Pero como no iba a poder hacerlo porque no estaba en la escuela, empecé a experimentar con publicaciones yo solo. Después me encontré con mi amigo Yekal, que... Él tocaba en algunos grupos y pues no sé, empezamos juntos a publicar cosas, me enseñó sus dibujos un día y le dije hay que hacer algo juntos. Después se nos cruzó Apolo Cacho, que es otro dibujante muy, muy, muy bueno de México, que es, tiene un dibujo impecable, brutal, y otro amigo que se llama Chacho, que vivía en el norte. Y pues nada, empezamos a hacer pequeños fanzines, tirajes muy cortos. Y con el tiempo pues pasamos de la fotocopia a otros formatos, compramos una máquina de Risograph que es muy vieja, como para poder usar más colores, empezamos a aprender serigrafía por nuestra cuenta. Entonces ha sido un proceso ahí de aprendizaje propio, como de mancharnos y ensuciarnos las manos, más que pedir, no sé, tomar clases o cursos o consejos. Bueno, consejos siempre, pero no por la vía académica, pues, sí. Esto es un poco lo que les decíamos a Samu y a David antes, de que el fanzine, aunque estamos en una era digital, el fanzine muchas veces sí que es algo físico, que es para tocar y oler, y de hecho las ediciones que sacáis serigrafiadas tienen un tacto estupendo y un olor maravilloso. Además de los dibujos, que son alucinantes, por supuesto. Claro, sí, es fetichismo total. Fetiche puro, sí. Sí, ¿cómo ves el... ¿Qué es para ti un fanzine? ¿Qué tiene que tener un fanzine? Y un poco cómo está el mundo de los fanzines en México, porque aquí yo creo que conocemos poco. Ya, bueno, se conoce poco porque no hay mucho, realmente. hay una pequeña escena que está creciendo, hay festivales de artistas locales, pero no sé, la cosa es que los intereses en estas cosas en México siempre se desvían, es como por tendencias. Entonces cuando nosotros empezamos con otros amigos a montar pequeños festivales en la ciudad, se puso muy de moda, mucha gente empezó a hacer fanzines, gente del mundo del diseño y del arte empezó a quererse meter ahí a la autoedición, y cuando se dan cuenta de que no es rentable y de que pierdes dinero más que ganar, todos lo dejan y se van a la siguiente tendencia. Entonces un poco está estancado, ¿no? Siempre hay cosas ahí que valen la pena, como en todo, pero no es como aquí. Eso me ha sacado mucho de onda, que aquí hay mucha gente haciendo muchas cosas todo el tiempo, ¿no? Como realmente comprometidos. Que cuando dices comprometido te refieres a que no viven de ello, ¿no? Sí, claro. Sí. Es una cuestión interesante. Además de las cuatro experiencias personales que vuestras, en expresión de fanzine o gráfica, son muy distintas, ¿no? Desde los fanzines que José como Haz presenta, que es un formato bastante curioso, del que hablamos ya en el anterior programa con el que tuvimos aquí. Podríamos hablar del cretino, podríamos hablar de las expresiones más fanzinerosas, que el otro día en la tocada antitonto que pudimos asistir, vimos ahí una muestra, ¿no? No tanto en el formato ya como álbum poderoso, diríamos, ¿no? De libro o de, bueno, como quieran llamarlo, ¿no? De la gráfica, cómic, etcétera, bueno. O podrías hablar del rantifuso, ¿no? Son cuatro expresiones distintas a nivel fanzine. Cualquier persona que las tuviera aquí encima de la mesa diría, evidentemente, no se parecen una a la otra, y sin embargo son cuatro fanzines. ¿Qué tienen en común estas cuatro fanzines, más allá de la autogestión como funcionamiento, para que una persona que los viera aquí encima adelante entendiera que los cuatro son fanzines? ¿Cómo se lo explicaríais a alguien? Bueno, es que no sé, yo creo que... No, tampoco sé. No lo sé. Yo creo, es que la verdad, no sé. No, un fanzine, yo creo... O sea, no sé. Va a venir Samu, que igual sabe. No lo sé, a decir, la verdad. Dependería, como he dicho, de cómo nace ese proyecto, en verdad. De cómo nace y qué busca. Yo siempre digo que el medio es el mensaje. Si optas por ese medio, ya estás lanzando un mensaje en sí. Luego ya pues habrá gente que busque a través de ese medio conseguir otros fines. En nuestro caso, en el caso de nuestro proyecto, nunca fue ni profesionalizarlo, ni saltar editoriales, ni saltar al mercado editorial. Aunque sí lo asaltemos acudiendo a eventos comerciales. Pero desde luego nuestro mensaje es, no, nos gestionamos nosotros nuestra revista, nuestro mensaje ya es político en el mismo momento en el que estás acudiendo a los márgenes, produciendo desde los márgenes y llegando a un público desde los márgenes. El peligro de que te fagocite el centro siempre está ahí. Nosotros lo hemos tenido bueno, muy presente y hemos estado muy alerta. Otros tendrán otra opinión. Yo creo que eso es lo esencial y lo que pondría en valor lo que es un fanzine. Eso me recuerda un poco a lo que hablábamos hace poco hablando de radio y de prensa alternativa, que decían que... Estuvimos hablando con gente de Radio Utopía, creo que era, y de Radio Vallecas, que el hecho de emitir en ondas de radio ya era un acto político, ¿no? Me ha parecido muy curioso con lo que has comentado tú, que el hecho de sacar un fanzine muchas veces es en sí, el asalto a la cultura mainstream es en sí un acto político, ¿no? Hacemos un intercambio de mesa. Nos hemos quedado sentados por el mesa. Yo lo percibo así. Mis compañeros de proyecto también lo percibimos así. Sé que muchísima gente con la que nos hemos encontrado en los últimos años y hay que agradecerle de nuevo al 15M, no solo esta plataforma, sino este tipo esta apertura de conciencia de, oye, estás aquí, dale una vuelta, dale un repaso a todo lo que has aprendido. Mucha gente edita fanzines y no es consciente ya, no es consciente, pero bueno, si le planteas esta idea, por lo menos le da una vuelta, pero en sí acceder desde el margen al centro, pero no ir al centro, ya es un acto político en sí. Lo vemos incluso en la resaca 15M y los partidos políticos surgidos al calor. Al calorcete. Al calorcete. Y en la pregunta que os hacía también, y tiene que ver también con lo mismo, es una actitud política de funcionarios del margen, habéis dicho, de la autogestión, de tal. Ya hemos hablado, ¿no?, del origen de la palabra fanzine, como eres un fan de algo y bueno, vuelcas tu fanatismo, de lo que te gusta, lo que te llena, en una publicación que presentas y repartes, vendes, etcétera. A la hora de entender esto, y es una de las cosas que yo creo que principalmente llaman la atención a una persona que hoy tenga 60 años y pudiera haber visto fanzines en su juventud, como, bueno, esencialmente tenían textos más o menos sacados de por aquí y de por allá, fotos de que por aquí y por allá, y esencialmente lo que consistía era en presentarle al mundo algo que a ti te obsesionaba. Pero aquí ya estamos mezclando con otra cosa, que es la creación artística. Y ahí es el punto donde una persona que entendiera el fanzine como un objeto de difusión, o que prácticamente podía ser un pasquín político, prácticamente así entendido, ¿en qué momento pensáis que pasa de ser una simple recopilación de la información que fascina a alguien para repartirla, difundirla, a ser un objeto de expresión artística? ¿Esto hay algún momento que podríamos entender? ¿O es una cuestión vital vuestra? ¿No lo habíais visto antes y os salió? ¿O dijisteis, no, ya hay unos precedentes en este momento? Hombre, ahí... sí, quizá llamarle a todo fanzine, no sé. Claro. O sea, a mí los nombres me dan bastante igual. Entonces, yo sé que hay muchas editoriales que son autogestionadas y llevan su propia historia y no se llaman fanzines, lo llaman libros y funcionan al margen y son subterráneas y sé que tienen ideas políticas cercanas a las mías. Hay una tradición muy fuerte, por ejemplo, en Francia de los grafcines, que se llamaban, que eran los fanzines gráficos, que yo, por ejemplo, es donde siento que pertenezco más. O sea, creo que Abraham también está dentro de esa escena, y son publicaciones autoeditadas que se preocupan de mostrar un tipo de arte que no es el arte que se suele ver habitualmente y que no tiene un público muy limitado, no sé si conscientemente o no, también por la temática que trata, temáticas de mucha violencia, de enseñar, de mostrar la suciedad que está debajo de las cosas, de mostrar unas imágenes políticas muy fuertes. No sé si eso se puede llamar fanzine, ¿qué más da en realidad, no? O sea, ¿qué más da el nombre de lo que se llamen las cosas suceden y están ahí? Y no sé, ahora se usa mucho la palabra fanzine para todo, me parece bien, pero no sé, me parece, no lo sé, me parece una discusión a veces un poco estéril, si una cosa se llama fanzine o no es un fanzine, ¿qué más da, no? No lo sé. Curiosamente, ahora que lo mencionas, en el dibujo de Abraham, o por ejemplo en el dibujo de David, hay una violencia implícita en la forma de hacerlo, ¿no? En la forma del dibujo, ya solamente una persona que no esté familiarizada con el medio lo abre y dice, esto es sucio, esto, ¿qué pasa? Hay violencia, ¿no? Hay caos aquí, algo perturba. Y esa es una cuestión que probablemente esté muy unida al cómic subterráneo, contracultural, etcétera, porque de alguna manera se pretenden suavizar las líneas cuando pretendes vender, ¿no? Es decir, yo quiero que esto se venda, quiero que venga alguien y ponga pasta aquí y se lleve esto por 10, por 18 o por lo que sea, ¿no? Evidentemente es un medio de expresión que hablabas el otro día, además, José, también de Johnny Ryan, ¿no? Es un ejemplo de una persona que también teniendo un dibujo en el que muestra una violencia, etcétera, ya en el mismo dibujo, más allá del contexto del guión, y ha llegado a vender bastante, o sea, a llegar a un público más masivo. También entendemos, dices, y hay un público que es muy minoritario, quizá por el concepto político de lo que estamos presentando, o quizá porque la difusión es pequeña. Evidentemente no contamos con las grandes distribuidoras para llegar a todas partes del mundo. Incluso una distribuidora cogería esto y diría, esto yo no te lo saco en todo el mundo porque esto no va a vender. Bueno, luego de repente ves que sí vende. ¿Cómo entendéis esto? O Abraham o David, por ejemplo, a la hora de elegir esta vía de expresión que alguien puede entender como feísta, ¿no? O violenta. ¿Por qué la elegís? ¿Porque es una expresión propia o porque es un vehículo? Pues no sé, en lo personal yo dibujo así porque de alguna manera las cosas que a mí me gustan me llevan a esos estilos, ¿no? Como realmente tener una... no pienso mucho, no me importa a quién le gusta o no al final. No me detengo a pensar mucho en eso, ¿no? Más bien lo hago porque me gusta. La mayoría de las veces cuando necesito dinero pido un poco lo que me puedan dar las bandas a las que dibujo, no sé. Principalmente si son gringos. Si son gringos les cobro en dólares. Sí, y a los mexicanos no les cobro por lo general. Entonces, no sé, como que realmente, por ejemplo, le contaba a José que cuando una banda gringa me pide un dibujo, les pregunto si tienen algo en mente y les dejo claro que voy a hacer lo que yo quiera con lo que ellos me están dando. Ya si al final no les gusta o no lo quieren usar es su problema, ¿no? No sé, no me gusta mucho jugar a satisfacer como si fuera un cliente o algo así, no me interesa. Veo el dibujo por comisión más como una colaboración entre un grupo y yo. No me gusta pararme a pensar en el gusto de la gente, la verdad. O sea, es chido para mí darme cuenta de que hay mucha gente a la que le gusta lo que hago, ¿no? Es importante para mí, pero realmente no me pone triste que no vaya gente a la exposición, no me da igual. Sí. En tu caso, David, me acuerdo una anécdota curiosa, ¿no? Aquella censura. Dice, me han censurado una viñeta en la cual había algo así como la ETA de los americanos, ¿no? Así, y ponía, y decía, y me han censurado la palabra ETA. La ETA de los americanos, pero ¿qué sí, tipo de...? Eso era de una revista que se llamaba Aquelarre Subversivo, que también yo creo que era un mojigato, era un punky el tío, pero luego al final, yo no sé, decía que tenía un abogado que igual podía tener problemas si salía la palabra ETA. No sé, unas tonterías que, digo, que era, vamos, desastroso. O sea, que un tío ahí que era súper punk y súper ácrata, que luego me venga con estas historias. Pero bueno, con esas cosas te encuentras. Y por lo demás que decías antes de dibujar violentamente, yo creo que yo al menos no dibujo violentamente, vamos, que tardo mucho en dibujar y al final le quiero mucho al trazo, así. No, aparte dibujo muy poco, ¿eh? No. No tanto que la forma de dibujo sea violenta, sino que expresa violencia. Sí, no, pero yo creo que, como en todo, yo creo que hay que ser honesto con lo que te apetece hacer. Bueno, pues lo que decía Abraham un poco, ¿no? Pues si te apetece hacer una cosa, no quieres agradar. A mí me da igual caer bien o caer mal, no sé. Luego, luego al final es un poco también que la gente te quiere también por... Si eres un poco pues honesto o auténtico, que bueno, que también auténtico es un adjetivo que está súper sobrevalorado, que parece como que, pues mira, lo ha contado así transparente, y eso luego llega a la gente, ¿no? También un poquito más, creo que sí. No te sabría desgranar el mecanismo de las cosas. Animo a los oyentes que no conozcáis el dibujo del que estamos hablando, buscad inmediatamente y así os haréis una visión cerebral y de lo que estamos comentando, y luego nos decís a ver si os transmiten o no violencia. Vamos a hacer una paradita para meter otro tema. Claro. Está la conversación súper animada, pero vamos a poner un tema de Chili Burro No Diablo. ¿Qué es esto que traemos aquí, por favor? Ya sonó Chili Burro No Diablo, además, concretamente fue en esta misma librería y... Pero fue en esta misma librería, y además estaba José, me acuerdo, me parece. Chili Burro No Diablo es una de las bandas de Paco Alcázar, que también tiene un proceso, ¿no? Desde, dices, vamos a ver un sello discográfico, ves 30 bandas, y las 30 bandas son él mismo con otra gente trabajando en una forma de expresión, como nos comentaba José antes, ¿no? Esta relación entre la ilustración y la música. En el caso de Paco Alcázar, quizá, además, la violencia musical se relaciona directamente con la violencia gráfica, creando una especie de engendro muy desasosegante. Cuéntanos qué tema vamos a poner. Pues vamos a escuchar dos temas, porque es que son de cortitos y que no da tiempo a que hincar el diente, ¿no? Vamos a escuchar La Ouija y Un país de hijos de puta. O sea, así de claro. Vamos a ver, nos gustan las ouijas, ¿no? ¿Habéis jugado con Ouija alguna vez? Por supuesto. ¿Salió un espíritu? ¿Consultabais? ¿Dijisteis algo? ¿Os dijo sí? ¿Os dijo no? En los baños del cole, imposible. Cuando se puso de moda en los 80 a jugarlo. El juego estúpido, no. Sí. Lamentablemente no. Bueno, vamos a ver. Pues aunque te diga sí o aunque te diga no, ya sabemos que todo esto es un poco mentira, ¿no? Así que yo creo que directamente basta ya de chorradas por mi parte. Y vamos con La Ouija y seguida de Un país de hijos de puta. Chili Burro No Diablo. ¿Cuántos de ustedes alguna vez han hecho la Ouija? ¿Cuántos de ustedes se han atrevido alguna vez a consultar un espíritu, a hacer espiritismo? ¿Quién eres tú? Y le dice, yo soy un médico que he muerto en un accidente. ¿Estás en el cielo? Sí. Mentira. No está en el cielo. Tampoco es el espíritu de ningún muerto. Son demonios. Son demonios que engañan a la gente. Mucha gente comienza a ver que se mueve. Al principio cree que se mueve solo, pero no se mueve solo, se mueve porque esa tarjeta está movida por una obra satánica. Mentira, no se fue, se metió en el cuerpo de alguien. We'll be right back. Ay, me encanta esta demencia desasosegante, que es lo que me transmite todo lo que hace Paco Alcázar. Un saludo desde aquí. No ha podido estar hoy con nosotros, Paco, tenía obligaciones, pero bueno, le mandamos un saludo igualmente. Y os recordamos que seguimos aquí en el Barrio Canino, emitiendo desde Móstoles, en la librería de Lirio, un espacio que siempre nos ha acogido con gran pasión. No entendemos muy bien por qué todavía, pero porque la verdad es que no hacemos más que traer a gente de mente aquí a la librería. Yo creo que Such es una persona aquí que entiende perfectamente cuál es el lío al que se expone cuando invita al Canino, y además nosotros venimos encantados. Y seguimos hablando de fanzines. Tenemos a la mesa un elenco, me gusta decir lo de elenco protagónico, que es una cosa que me fascina. Tenemos a Abraham Díaz, tenemos a Samuel Rentifuso, a David Molina y a José Haz, para hablar de ilustración, de fanzines y de una serie de problemáticas que hemos empezado ya, han salido en la conversación un par de veces. Ya hemos dejado claro, cualquier persona que escuche esto sabe que una persona que hace o ilustra a fanzines o se dedica al mundo de los fanzines lo hace porque le gusta y expresa lo que tiene dentro. Punto. Ya está. Hay un componente autogestionado. Ya hemos empezado a hablar de consecuencias políticas que tiene esto. Por un lado, temas de carácter censura o autocensura. Que entendíamos, o que de alguna manera nosotros cuando hacemos el Canino aquí decimos, mucha gente viene al programa y dice, ¿puedo decir esto? Y dice, puedes decir lo que te dé la gana, si aquí no tenemos ningún tipo de problemática con nada, ¿no? Luego la gente nos escribe insultándonos, pero nos da igual. O sea, por otro lo podéis decir, ¿no? La hostia no la vamos a llevar nosotros. Y luego, por otra parte, el tema a nivel de expresión. Y luego, por otra parte, ya se hemos dejado caer un par de veces el conflicto entre una forma de expresión o de venta, ¿no? De hacer llegar al público, al gran público, estos fanzines que son los salones del cómic, y esta relación. Sobre estos dos temas, pues queríamos pivotar un poco a la conversación. No sé, en el caso de Samu, sabemos que tiene bastante conflicto con esto, has publicado bastante, o Rantifuso ha publicado, no sé si a nivel personal tuyo, ¿no? No, es colectivo. Es colectivo, ¿no? Este conflicto que tenéis entre las agrupaciones o bloques que de gente que se dedica a publicar fanzines en los salones del cómic, y luego, por otra parte, si en algún momento, a la hora de publicar vuestros fanzines, bien, si son vuestros propios, o si dibujáis o colaboráis con otros fanzines, ¿habéis tenido algún tipo de problemática a la hora de decir, hacer o dibujar? ¿Esto os ha pasado en algún momento? Y, bueno, ¿cómo lo veis estos dos temas? A nivel de mis compañeros y compañeras y el resto de colaboradoras, pues no, o sea, en la revista nunca nos hemos cortado a la hora de... ¿Y no os ha llamado a nadie para amenazaros? No, lo que sí es cierto es que a partir del número 9 sí la revista viró muchísimo más al... Siempre incluyó lo que llamábamos en aquel entonces crítica social, y sí viró mucho más a partir del número 9 a contenidos políticos, no de una manera directa, sino seguimos utilizando pues lo que es la fantasía y la ciencia ficción. Al igual que en las revistas de los 80 te colaban un mensaje político en una historia del espacio, pues nosotros seguimos utilizando un poco ese mecanismo. En nuestro caso no ha sido así, y sé que no ha sido así en el caso de muchísimos compañeros de viaje. Esta vez me ha mencionado Molina un conflicto que tuvo, conflictillo, pero yo siempre diré que nuestros excompañeros y amigos de Adobo, que fue un fanzine sevillano, menos mal que nunca pusieron dirección de contacto en su fanzine, porque podría seguir enfadando a muchísima gente, y nunca tuvieron ningún problema en ir a vender a los salones de cómic. También es verdad que acudo un poco en representación, en voz de amigos y amigas, compañeros y compañeras que hacen fanzine de cómic y fanzine de manga, cuyo lugar donde más se vende y permite la supervivencia de estas publicaciones son los grandes eventos de cómic que hay en España. Por una cuestión de cifras, el público en estas ferias es masivo, acude buscando muchísimas cosas, y las ventas en esos salones permite la supervivencia de muchísimos proyectos, porque hablamos de un tipo de fanzine que hace tiradas altas. O sea, hablar de tiradas altas es que el que menos edita edita 100, 150 números, que, pero no en fotocopias, sino pues lo mínimo en, con una publicación en blanco y negro, con lomo o muchísimos a color, con un precio muy, muy, muy accesible. En nuestro caso, nuestra revista cuesta 5 euros y son casi 90 páginas a color. Normalmente siempre decimos, es el tebeo más barato que vas a color que vas a encontrar en todo este salón del cómic. Y como nosotros, muchísimos grupos de fanzines que editan de esta manera, que su lugar, no voy a decir natural, pero que sí su público, la gran parte de su público, que accede buscando un cómic, pues, que ahora los salones de cómic cada vez tienen, es verdad, menos cómic, encuentran con que estos fanzines cubren esa necesidad de, bueno, voy a buscar esto, y lo encuentran en la zona de fanzines. Esto se suma a un problema con los eventos en los que están virando más a un modelo de Comic-Con multitemática de entretenimiento familiar. Cierto es que el público que acude a estos salones se lo pasa de maravilla, es cierto. Luego, el trato que puede recibir la gente que trabaja en esos salones, que no solo por parte de los fanzines, cualquiera que no sea una editorial grande, y cuando digo grande, que pertenezca a un gran grupo, puede contar miles de miserias con la gestión de los... Entonces, en ese caso, el trato siempre es igualitario por parte de la organización hacia nosotros. Lo que sí es verdad es que el espacio de fanzines en salones de cómic, lo que son fanzines de cómic y manga, que estos también muchas veces tienen un carácter de un intento de profesionalización. De hecho, muchos autores y autoras que han ganado premios en estos últimos años en el Salón del Cómic de Barcelona han trabajado en fanzines y siguen trabajando en fanzines. Encontramos una problemática, y es que el espacio no es el correcto, pero en los últimos 4 o 5 años hemos hecho piña, bastante gente de Madrid y Barcelona, para defender un espacio, no porque sea el espacio al que vamos nosotros a vender tebeos, que también, muchos de estos compañeros que hacen fanzines luego van a pequeñas ferias, a eventos autogestionados en sus localidades y también venden tebeos, pero claro, el público donde de verdad accede de manera mayoritaria al suyo es un manga de yaoi. Pues solamente lo vas a poder encontrar en una jornada de cómic de manga grande, de las muchísimas que se hacen en España. Pero ya no solo es defender eso, es defender el espacio que se consiguió previamente, porque nosotros empezamos a editar, en el caso de nuestro fanzine, en el año 2006, y los espacios para fanzines ya existían en estos eventos, pero existían porque previamente hubo gente, incluso autores y autoras, que ahora están publicando en Marvel, en DC o en Europa, que iban con sus mochilas. Antes no existían estos espacios, estos cubículos, estos pequeñitos stands, como queramos llamarlos. Fue una pelea que tuvo esta gente con las organizaciones, a lo mejor no de manera organizada como la que podemos tener nosotros, pero sí el acudir con tu mochila a un evento, entre comillas, a molestar a la organización, no al público. Al público le asaltas con la mochila y si no te lo quiere comprar, no te lo compra. Bueno, para resolver esta situación se crearon estos espacios. Luego muchos salones replicaron y dijeron, pues vamos a habilitar también espacios de cómic. Y lo cierto es que ya se ve muy poca mochila en los salones de cómic, porque el espacio en sí ya existe. Renunciar a ese espacio con los problemas que está habiendo o dejar de acudir a estos salones, a muchísimos de los que participamos de estos grupos de trabajo para hablar con las organizaciones, no nos parece algo justo, ni para los que pelearon antes, ni para los que vengan después de nosotros. Yo no quiero estar haciendo fanzines toda mi vida, quiero decir que algún día me cansaré. No por eso quiero decir que me vaya a dedicar al mundo editorial, porque a lo mejor un día dejo de hacer fanzines y dejo de acudir con mis amigos a estos salones, pero quiero que el que venga después con un salón, con un cómic de manga o con un cómic de ciencia ficción, tenga el mismo espacio que tuvimos nuestros compañeros en nuestro momento cuando empezamos a hacer nuestra revista, y en eso estamos. Claro, tiene que ver directamente con el grado de difusión al que se puede llegar, y por un lado por el mantenimiento y la sostenibilidad de los proyectos, ¿no? Es decir, si para poder sacar el siguiente número hacen falta X euros y hemos vendido X números, llegamos. Si no los hemos vendido, no llegamos y no podemos sacar el siguiente número, ¿no? En esto consiste el tema de la autogestión o de la sostenibilidad de un proyecto. Teniendo en cuenta que aparte de dibujar o dedicarte a esto, te puedes ser ferrallista o cualquier otra cosa, ¿no? Es un mundo el de la publicación autogestionada, vamos a llamarla fanzine o como queramos llamarla, ¿no? Que esto ya excede un poco el nombre como tal, como decía José además. Es cuando te dedicas a esto, evidentemente lo haces dentro del término de la autogestión. Se entiende que no esperas vender 200.000 ejemplares de cada número que publicas. Pero hay unas expectativas mínimas, y esto es una pregunta que os planteo a los cuatro. Hay unas expectativas mínimas de, vale, hemos trabajado duro para hacer este siguiente ejemplar o número, depende del formato. Hay unas expectativas mínimas de sacarlo y colocarlo, y se cumplen. A lo largo de vuestra experiencia en estos años, ¿ha habido mejora? ¿Ha habido empeoramiento? ¿Cómo veis este asunto? Concretamente, en vuestras experiencias personales. Bueno, en México es difícil porque no podemos tener un trabajo y hacer este tipo de cosas. Si tienes un trabajo, trabajas 12 horas diarias, ¿no? Por un sueldo de mierda. En mi caso tengo suerte porque no pago renta. Vivo en un barrio obrero en el sur de la ciudad, y ahí vivía con mi familia, pero mis papás se divorciaron y se fueron y me dejaron la casa. Esto me ha permitido usar esos recursos que tendría que manejar de otra manera para publicar cosas que quiero hacer. En cuanto a la distribución, la única manera en la que puedo hacerlo es por internet, y no sé a qué se deba, pero los gringos son los que nos compran más libros. En México no hay mucho interés por el tipo de publicaciones que hacemos, aunque hay gente que cada vez está más interesada. El proyecto se sostiene de las ventas a Estados Unidos, Canadá y de vez en cuando Europa. No sé, es difícil porque hay que pagar una renta del taller, hay que comprar materiales, tintas, solventes, todo esto. Y al final de cuentas es cansado para los cuatro, ¿no? Porque, pues no sé, mis amigos tienen que pagar sus alquileres, van a la escuela. No sé, es difícil mantener esto funcionando, pero bueno, en donde yo encuentro las satisfacciones al trabajar, ¿no? Al tener contacto con la tinta, al reproducir las imágenes, es lo que yo hago, la única razón por la que yo me esfuerzo en que esto salga a flote es por seguir teniendo la posibilidad de trabajar de esta manera, ¿no? Y ves que de momento se puede. Sí, de momento se puede. No sé, en 2-3 años seguro. En vuestros casos, Molina, Samu, José... Bueno, yo nunca pienso en la difusión que va a tener ni en la forma de distribución, porque no tengo ninguna. O sea, la única forma de distribución que yo tengo es los conciertos en los que toco o que monto yo. Internet también, por supuesto, pero yo hago tiradas muy pequeñitas, son tiradas como muchísimo de 150 copias, porque es lo que son las que muevo, no las que vendo. Que porque la verdad es que para mí Afeitar el Perro es un agujero de dinero. O sea, no, nunca ha generado un beneficio, tampoco es mi interés. También tengo la suerte de tener un trabajo aparte del que cojo el dinero para hacer las cosas y jamás lo recupero, pero bueno, esa es mi manera. Pero entiendo, claro, que los proyectos muchas veces se tienen que sostener y que no todo el mundo puede coger el dinero de su el dinero que necesita para vivir, para hacer esto. Yo tengo la suerte de que puedo hacerlo, entonces no pienso mucho en la difusión. Hago muchísimos intercambios, regalo muchas copias y así me siento a gusto, la verdad. O sea, la única manera en la que yo tengo de funcionar es estar en espacios donde me siento a gusto y con gente que me siento a gusto. No pienso en nada más allá. Nunca he ido a salones de cómic porque no soy parte de ese mundo, no me siento parte del mundo del cómic. Sí que he ido a ferias de autoedición gráfica más punks, por así decirlo, o más al do tú mismo. Tampoco soy muy fan, la verdad, de ellas, porque tampoco me siento a gusto, pero bueno, las respeto mucho. En Barcelona está Tendrete, que ahora va a ir a Oram, que montan Martín, Rogelio, son grandísimos artistas. Y Luis montaba antes Clara, ahora Clara está en Barcelona montando el Wooter. Todos son dibujantes espectaculares. En Galicia estaban Berto Fojo y Natalia Umpierrez montando el Grapa Grapa. Bueno, yo me siento más cercano a esos sitios, pero son lugares de encuentro en los que la verdad es que no hay muchas ventas, tampoco creo que la pretensión es vender mucho allí, y más bien es conocerse, intercambiar ideas, conocer gente que tiene las mismas ideas que tú, o muy parecidas, o diferentes, pero que funciona de una manera similar, no lo sé. No sé muy bien, o sea, no hay un gran interés por distribuir, no sé. En tu caso. En mi caso, claro, por supuesto, en mi caso, claro, solo para hablar por mí. Bueno, nosotros, pues, no puedo hablar de ensayo-error, porque empezamos a lo loco editando ya directamente 1000 del primer número. 1000, a tope. Y hemos seguido editando 1000. Éramos muy jóvenes cuando empezamos, no teníamos familias, no teníamos hijos, no teníamos... Estábamos, pues, algunos terminando nuestras carreras, otros ya trabajando, pero no con las responsabilidades que pueden tener ahora. Y podíamos acudir a muchísimos eventos. Ha sido así hasta casi la actualidad. Nuestra idea siempre fue que mínimo se sosteniese la revista. Si había que hacer algún trabajo conjunto, del tipo dar un taller, hacer algún álbum, lo hacíamos colaborando entre todos, y luego el dinero entraba para la revista, ese dinero iba a la revista y ayudábamos. Pero lo cierto es que normalmente en el primer año 500 ejemplares siempre hemos colocado en salones de cómic, y nos sigue pasando. Lo que sí es cierto también es que, al igual que la edad te da más responsabilidades, más facturas para pagar, tienes tu trabajo, y hacer esto es un extra, o sea, es un extra que te da carbón a tu corazón, carbón en el sentido de te da el alimento diario. Es verdad que con 35, 36 años, 40, el más mayor del grupo, ya tampoco puedes entrar a chavales a venderles en un salón del cómic, que es lo primero que notamos nosotros cuando empezamos a ir a salones. Había muchos fancineros consagrados que ya eran mayores, estaban quemados y dijeron: yo aquí no vuelvo. Quemados también un poco por la edad, por la circunstancia, hostia, ya no vendo lo que vendía antes. Y bueno, ese es un proceso. Nosotros, pues, internamente nos encontramos en un proceso de seguir viendo. Por ahora seguimos editando la revista, queremos sacar el número 13. La revista al principio era anual, pero hubo un momento dado en el que no nos sentimos a gusto como la sacábamos, porque le pedíamos colaboraciones a personas que luego nos implicaban mínimo con el decir: oye, mira, tengo esto, dame tantos números y me los llevo para vender aquí. Y nos sentimos un poco como editores cutres. O sea, ¿qué es esto de andar yo detrás de X persona que me cae bien, dibuja muy bien, me apetece que esté en la revista, pero luego de verdad no tengo un calor en la respuesta? Entonces, ese proceso que tuvimos también interno de diálogo en el grupo se tradujo en: vamos a darle más tiempo a la revista, vamos a hacerlo simplemente con la gente que de verdad muestra que hay una reciprocidad en cuanto a: oye, genial, estoy con vosotros, mínimo voy a ayudaros con esto también. Esa gente ya estaba, ya existía. Es decir, simplemente hemos potenciado que estén más presentes en nuestro proyecto. Entonces, en este caso, pues a nosotros nos han sido muchos viajes, han sido muchos salones, no solamente salones de cómic, hemos acudido a cientos de eventos autogestionados, hemos ido a casas ocupas, hemos ido a todo o relacionado con el cómic o relacionado con la autogestión. Pero esta problemática de la expectativa de la venta la pueden seguir teniendo muchísimos amigos y amigas que editan. Y una de las formas que han encontrado para poder distribuir bien sus fanzines o sus autopublicaciones es el grupo colectivo. El más potente que existe ahora en el Estado español es Neu, no es un hobby, que os había también pasado el contacto, pero ha sido una lástima que no puedan participar. Neu también están dentro de los grupos de negociación que hemos creado, por mínimo, para hablar con las organizaciones de cómic. Ellos, por así decirlo, son una evolución natural de algo que también, pues, recuerdo yo, los Epicentro, que eran otro colectivo de gente que hacía fanzines. En ese Epicentro también han estado autores que ahora mismo están trabajando fuera. Ellos, pues, funcionaban a modo de distribuidora de fanzines, y ellos, pues, nuestros compañeros ya de No es un hobby, lo han llevado a un paso más. Entonces, tienen a gente de todo el Estado español y les permite que cuando hay una pequeña feria de X, lo que sea, llevan el material o reciben el material de todos, por tanto pueden estar en muchísimas ferias. Ellos, me consta que también tienen tiradas altas, entonces les sirve para funcionar como grupo de autogestión cada uno de los fanzines, ya con la idea política que tenga cada uno, o sea, este matiz de que quería decirlo, tú puedes tener una idea política, aunque luego yo considere que lo que tú estás haciendo es bastante político. Y esto es una de las vías más eficaces a la hora de vender, porque lo cierto es que si tú te quieres dedicar a hacer fanzines de cómico de manga durante muchísimo tiempo, porque es lo que te gusta, tienes que venderlos, porque si no te cansas, te arruinas o tienes que andar pidiendo dinero siempre. Y bueno, en este caso no vamos a abrir el melón del crowdfunding, que es uno de los grandes... una cosa que está ahí, que está ayudando muchísimo a la preventa de muchísimos proyectos y que se funde un poco el tema de la autogestión de ese proyecto ya con el margen de beneficio de trabajo tal, que es justo y es necesario también. Y entonces, si tu trabajo cuesta tanto, eres un dibujante profesional, no encuentras una editorial que quiera editártela, con dos narices acudes a una preventa, que podemos llamarlo así, te lo sacas tu sueldo y tiras para adelante. Perdona que te interrumpa, pero creo que el crowdfunding, como diría el Fari, es para hombres endebles. Nosotros no hemos acudido a ninguno, pero yo respeto mucho a muchísima gente que lo está intentando. Que no, y en verdad no, funciona muy bien. Yo hice un crowdfunding también, pues, porque soy endeble un poco. Luego ya, independientemente de lo que piense cada uno de ese tipo de... Porque en el tema de videojuegos ahora mismo hay muchas empresas que están acudiendo a crowdfunding, que a mí me parece una locura que una empresa que va a tener márgenes de beneficio, que hay tiene unos trabajadores y en el fondo hay una plusvalía del trabajo De esa gente, porque ya no hablamos de grupos indies, o sea, hablamos de empresas que acuden a crowdfunding. Y esto también está tocando un poco el tema del cómic en otros países. Es que a mí una empresa que acuda a hacer un crowdfunding a mí me todavía me choca, no sé qué pensaré dentro de un tiempo. A ti y a mucha gente. Hay una cuestión en esto, David, que se ha planteado aquí, ¿no? Acerca de, bueno, somos un grupo editor. Generamos un grupo editor o una persona editora, generamos un producto de carácter gráfico y lo mantenemos o no lo mantenemos. En tu caso, como colaborador de fanzines más históricos incluso, ¿no? El cretino ya entra dentro de la categoría histórico. ¿Tú cómo has visto la gestión o el desarrollo de alguno de estos históricos que, bueno, pasan del papel a lo digital, pero que siguen ahí, ¿no? ¿Han pasado muchas personas por allí? ¿Han cambiado? ¿Siguen siendo las mismas cabezas de mente las que están detrás? ¿O cómo va esto? Hombre, en el cretino ahí hubo una cisma de que nos enfadamos porque a mí me dejaron la labor de maquetación y tardé mucho y se me cabrearon todos y ya, pues David, que era el jefe, pues dijo, oye, pues mira, aquí ya hasta aquí hemos llegado. Y luego recogió el relevo el Javier Raiz. Yo qué sé. Yo, de todos modos, siempre que colaboro en fanzines, el tema del dinero y todo eso, nunca me he enterado de casi de nada. Me decían, no, sí, bueno, pues este número ha salido muy bien, no sé qué. Otros eran el tesorero y no tengo ni idea. También prefiero delegar yo que se encarguen de la pasta a otra gente que yo, porque yo soy un puto desastre y no hubiera sabido, vamos. Javier, se refiere a Javier Herraiz, que Pate de Marrano y otros fanzines muy, muy antiguos de... Que la verdad es un verdadero placer volverlo a encontrar en algunos pequeñitos saraos de Madrid, que se acerca a llevar. Yo soy, es como si fuera mi padre. Y es una felicidad porque es una persona que da calor. Sí, sí, bueno, y en verano mucho más. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa, y como siempre una pausa amenizada por un tema musical, y estando José aquí no podíamos sino poner un tema de Atomizador. No podíamos y no. Ya lo has dicho tú. Tú te editas tu propia música con Afeite al Perro. De hecho, de Atomizador hay una vertiente más experimental, como de sonidos vocales, que tú sueles editar en cassette, ¿no? Ahí está Posi, sí. Revolución o el sí, Escupitajo. Sí, Escupitajo. Bueno. Y luego ya está la parte que a mí me llena más, que he encontrado escrito por ahí, no sé si lo escribiste tú, que es Poesía Punk y Ukelele Core. Sí, sí, toda esa mierda la escribo yo, ya, da vergüenza decirlo, pero... Sí, porque... Sí, las etiquetas a mí me importan un pimiento, en realidad, pero me hace gracia jugar con ellas y... qué sé. Y estaba harto de que me llamaran que hacía música folk, es una sí, música con... Yo no creo que haga música folk, yo no cuento historias, no me siento parte de esa tradición para nada. Aunque me gusta mucho mucho música folclórica y folk. Y me empecé a inventar yo mis propias etiquetas, no sé, sí, pero bueno, da igual. Ukelele Gore a mí me encanta. Bueno, bueno. Es de verdad. Pero... y además, Atomizador sí que ha sacado vinilos, sí, tú solo y también con otros sellos amigos, ¿no? Siempre saco con sellos amigos, las cintas las edito siempre yo. Ahora, hace tiempo que ya no publico cintas, porque no ha sucedido, sin más. Las cintas siempre las editaba yo y los vinilos siempre los hago con sellos amigos. Porque sí, yo no tengo el dinero suficiente para hacer. Me pego Basilio de Chingaste la Confianza. He editado también con la gente de Cúter, de Barcelona. No sé si conocéis, tienen un proyecto muy bonito que se llama Dynamo Do Yourself Spy. Ellos son la hostia, son uno de mis grupos favoritos. Son gente muy politizada y muy creativa. Bueno, un núcleo de resistencia en Barcelona. Y no sé, otros sellos amigos. La Castaña ahora también, pues el último lo publiqué con ellos. Son todo coediciones, pagamos las ediciones a medias. Y cada uno mueve sus copias. Pero sí, me gusta siempre. O sea, yo necesito tener el control de lo que hago siempre. Pero eso es una manía. Quizá sí, una obsesión mía. Completamente respetable y elogiable. El tener no sé el control si de tu propia producción. Es una necesidad más sí, que nada, creo. Sí. Sí, que vamos a escuchar un tema que salió en un CD-ROM que editaste, Rompe el Dogma, de 2009. Y que es una versión del concierto de Aranjuez que a mí me. De verdad, a mí me voló la cabeza esa canción guay. Y me encanta. Gracias. Que luego se incluyó en Pop Radical, que es un LP, sí, que a mí de verdad es uno de mis discos españoles favoritos de todos los tiempos. Bueno, me encanta ese disco. Gracias. Y para mí esta versión del concierto de Aranjuez, yo siempre la veo entre algo entre Daniel Johnston y el Wall of Sound de Phil Spector, metido bueno, en una bonito batidora de bizarrismo vocal. La idea la saqué, bueno, yo soy muy fan de Miles Davis y me gusta mucho su versión del concierto de Aranjuez. Exacto. Es mi disco favorito de Miles Davis, entonces ya sé que no suena nada a eso, pero yo lo saqué más de ahí que del tema original, sí, que no me gusta nada en realidad. Tema original de Joaquín Rodrigo, no a través mucho de los arreglos de sí, Miles Davis sí, y Gil Evans. Sí, eso, sí. Pues bueno, vamos a escucharlo. Bien. Espero que os guste tanto como a mí el concierto de Aranjuez, Atomizador. ¡No! Ahí estaba sonando Atomizador, este concierto de Aranjuez, hoy aquí en este Barrio Canino, hoy programa número 214, que estamos en directo desde la librería Delirio en Móstoles, en esto que hemos llamado Encuentro Fancineroso de Perros Delirantes, y que yo creo que con cuatro palabras hemos conseguido definir bastante bien lo que preveíamos que iba a ocurrir hoy aquí en la librería y que finalmente se han cumplido las expectativas. Sí, perros delirantes, totalmente. Fancinerosos, por supuesto, y bueno, y un encuentro también es... El mal está hoy aquí presente. El mal está presente, pero también está ausente, porque fíjate que hemos tirado la caña a mucha peña para que venga hoy aquí. Nos decía antes Samu Rantifuso que falta la gente de... Lewis, de No es un hobby, de Neu, y también nos falta más gente que no hemos conseguido traer hoy aquí, pero bueno, que yo creo que vamos a intentar hacer aquí un apañijo para que puedan entrar por teléfono. Y es que estábamos hablando de los espacios donde se pueden encontrar o distribuir este tipo de materiales y otros materiales, ¿no? Modelos de distribución y de sostenimiento de proyectos fancinerosos. Y yo creo que habría que haber traído aquí a la mesa a la gente de Hostia un Libro, que justamente como están ahí también haciendo un mogollón de actividades, no están aquí, pero creo que tenemos a Pedro Toro al otro lado del teléfono. Pedro, ¿andas por ahí? Ando. Joder, menos mal. Estoy sentado, pero ando. Bien. Es que no sabes el lío de cables que tenemos que montar para hacer esta pedazo de conferencia, tío. A tope, yo estoy sentado en mi sofá. Bien. Y mira que será cómodo tu sofá, pero te aseguro que no estás tan bien como nosotros en Delirio, que esto es como estar en casa, pero todo rodeado de libros y amigos, tío. No, si os oye además, de fondo parece, o sea, sé que es una librería, pero en mi cabeza estáis como en un bar, con mucha gente algo parecido. El sonido que llega es sonido como de bar. Mira, vamos a hacer una confesión pública. Hay bares donde hay menos cerveza que aquí. Y más libros. Pedro, la primera pregunta es obligada para vosotros, es ¿por qué no estáis hoy aquí? ¿Qué estáis haciendo? Pues mira, estamos divididos entre nuestro corazón y nuestro cerebro, o nuestro corazón y nuestro bolsillo, porque somos un colectivo, somos seis personas. Hay varios de nosotros que trabajamos en sectores editoriales y tal, con lo cual hay un compromiso profesional con la Feria del Libro, con la grande, la mainstream, la oficial, donde va la reina. Y luego también luego ya como asociación tenemos otro proyecto que arrancamos este año muy chulo, que nos invitaron a pensar ideas para dinamizar la Cuesta de Moyano, este espacio que hay justo entrando al Retiro dedicado al libro antiguo y de segunda mano, y desde el mes de enero estamos gestionando la Caseta 1 con actividades culturales. Entonces por la mañana hemos terminado hace un ratito de hacer un taller que hacemos todos los sábados para peques, donde hacen como mini fanzines y cuentos y demás. Uh-huh. Pedro, además he visto que esto que estáis haciendo ahí en el Moyano, que empezó, si no tengo mal apuntadas las fechas, empezasteis ayer con una serie de talleres que van a durar hasta el día 17 y de las cuales se va a salir un fanzine colectivo que también vais a mover. Sí, lo hemos llamado mini taller de microedición, porque es como un cursito muy pequeñito con cinco personas, porque no nos caben más, en nuestro espacio allí en Moyano es entrañable pero pequeño y precario. Y entonces, bueno, la idea sí es trabajar con ellos, porque alguna vez nos había llegado alguna mención por redes sociales, tal, oye, ¿cuándo vais a hacer algo de esto? Y bueno, nos parecía que era una manera bonita también de unir los dos proyectos, el Hostia un Libro, el festival, nuestro festival madre, por así decirlo, de donde sale todo, y este proyecto un poquito más institucional que estamos haciendo desde hace unos meses, de manera que bueno, que encarrilamos y unimos el taller de Moyano con nuestro festi. Uh-huh. Decías antes, Pedro, que estabais también vinculados a la Feria del Libro Mainstream, a la que va la reina. Sí, eso ya es por cuestiones, por compromisos laborales de algunos de nosotros. Te voy a decir una cosa, que nosotros estuvimos ayer firmando libros también, que no se lo va la reina, hombre. Muy bien. Mira, el Aramburu no tenía nadie allí, te lo digo ya. Que vamos a hablar un poco de Hostia un Libro, festival de microedición y guantazos. No sé cuál de las dos palabras hay que explicar más claramente a los oyentes de Barrio Canino en este momento. Pues un guantazo, yo creo que todos, no sé si darlo, pero recibirlo en algún momento de nuestra existencia, yo creo que alguno nos ha caído. Vale, va por ahí, ¿no? Sí, y bueno, a veces son guantazos metafóricos, otros son literales, como somos, nos gusta la literatura, nos gusta el guantazo literal. Entonces, lo que hacemos en el festival siempre es mezclar la edición independiente o microedición, porque es el concepto que entendimos que aunaba un poco todo, aunque no es un concepto que esté ni mucho menos oficializado ni especialmente definido. Para nosotros era editar en pequeñito, ¿no?, en micro, ya sea a nivel de autoedición de un fanzine que haces tú en una fotocopia y la cortas en dos trozos y lo pones ahí, a una editorial, yo que sé, como puede ser Spop o La Felguera, que están llevadas por una o dos personas y están en todas las librerías, pero creemos que tienen ese espíritu un poco personal, ¿no? Esta es la editorial de esta persona y transmite un poco su pasión a través de su trabajo, ¿no?, aunque sea editando obras de terceros. Y luego los guantazos, como digo, son literales, porque lo que hacemos es mezclar esta parte editorial con deportes de contacto. Vamos a por la cuarta edición. Hemos tenido lucha libre, hemos tenido roller derby, hemos tenido esgrima con sable láser. Hostias. Y este año tenemos bike polo, señores y señoras montando en bicicleta con mazas y pegándose por meter una bola en un agujero. ¿Cómo se llama esto? Bike polo, como el polo, bike polo de los caballos. Ajá. Pero con bicicletas. Oye, ¿y esto dónde va a ser? Esto siempre ha sido, y mientras que nos dejen, y siempre será en el campo de cebada, en la Latina. ¿Y tenemos fecha ya? Sí, sí, es el sábado 24 de junio. Día de San Juan. De 12 del mediodía hasta las 10 de la noche, que os echemos a todos a escobazos. Y bueno, luego los días previos habrá también actividades paralelas, tendremos charlas, exposiciones, conciertos, pero bueno, el grueso, 24 de junio. Habéis cogido el día más largo del año para hacer esto, tío. Hemos traído, nos falta el permiso municipal para hacer hogueras ahí, quemar los libros que no se vendan. La gente que quiera al final, sabéis que los editores y los faneditores, yo creo que Samu todavía tiene que tener cajas de rantifusos por ahí guardados. Si hay un momento para deshacerse del stock, sería genial hacer una mega hoguera fancinera. Pero bueno, de momento no nos han dejado. Hoguera fancinera, esto puede ser trending topic, tío. Sí, sí, sí. Maldita sea. Oye, Samu, nos has abierto ahí los ojos con lo que acabas de decir hace unos segundos, cuando decías que microedición no solamente son ediciones pequeñas, sino también ediciones que pueden ser de muchos números, pero gestionadas por una única persona o dos personas o por un grupo de personas muy pequeñas. Que yo este concepto, la verdad es que cuando pensaba en microedición, no lo tenía tan claro. Nos has dicho el caso de La Felguera, pero ponnos algunos ejemplos así gloriosos que hayan pasado por hostia un libro o que vayan a pasar y vayan a ser novedad en esta próxima edición y que merezca la pena contar, tanto por su ejemplo, digamos, como microedición, por tiradas pequeñas o gestionadas por pocas personas, o por guantazos épicos de esto, de decir, esto hay que contarlo, tío. Pues te voy a hacer una jugada muy sucia, pero es que todavía no hemos publicado la lista oficial de los que están, entonces no debería adelantarte nada. Porque, no, bueno, la verdad es que eso, sí que te puedo decir que son 100 editoriales las que entran, que ha habido bastante gente que se ha quedado fuera, porque afortunadamente la verdad es que el festival funciona estupendamente y tiene mucha demanda. Y eso, y que esta semana ya, estamos aquí acabando de pegarnos entre nosotros, publicaremos la lista de los que van a estar el día 24 allí. Bueno, estaremos entonces al loro. Repetimos la convocatoria, Pedro, para la peña que nos está escuchando, día 24 de junio, desde muy por la mañana hasta por la noche, a las 10 de la noche que barréis a escobazos en el campo de cebada. Que se traigan gorras, pamelas, paypays y todo tipo de artilugios en contra del calor, porque va a hacer calor. Eso sí, la hidratación nos ocupa por nosotros, pero que se traigan cremita. Y la oferta es, aparte de un suculento exhibición de bike polo a hostiazos montados en bici, 100 expositores de todo, o sea, ejemplo de microedición. Eso sí, una de las cosas chulas, yo creo, es que tenemos absolutamente de todo. Es decir, hay narrativa, hay teatro, hay ensayo, hay cómic, hay libros infantiles, hay fanzines. Es decir, aparte de la parte, digamos, editorial, también tenemos una zona fanzinera que dedicamos todos los años a todos aquellos que simplemente quieren venir sin pagar una mesa, simplemente pues poner ahí, tener su fanzine, estar un rato, pasar el día, lo que sea. También una zona dedicada a eso, a los fanzines, para que nadie se quede sin poder participar. Y luego, bueno, pues tenemos también una zona infantil con actividades para peques, vamos a tener charlas, conferencias, música, de todo. Y luego los fanzines que sobren a la hoguera. Esto los técnicos... Ojalá, ojalá. Eso, mira, para 2018 seguiremos pidiendo los permisos a ver qué es lo que hay que hacer para armar fuego. Esto los técnicos lo llaman economía 360, Pedro. Claro, Fahrenheit. Oye, Pedro, pues gracias por intervenir. Nos vemos el 24 de junio en el campo de Cebada y mucha fuerza para esta nueva edición de Hostia, un libro. Muy bien, muchas gracias a vosotros. Un abrazo. Hasta luego. Yo sigo con la cabeza lo que ha dicho, no con duelo de sables láser, que de esos he visto unos cuantos, pero lo de lucha libre, con máscara, sin máscara. Y guantazos, ¿eh? A mí me quedo con la idea de la hoguera fancinera. Samu Rantifuso no estaba aquí, pero le han apelado directamente. Dice, a Samu le sobran un montón de números que podríamos hacer una hoguera ahí con más fanzines. Claro, claro. No, porque Samu... ha puesto cara de ni hablar del peluquín. Claro, Samu ha dicho que hace 100, pero que hacen 1000, o empezaron con 1000, pero no han dicho cuántos sobran para la hoguera fancinera. No, pues tenéis ahí... Podéis sacar el número 12 y veis en el checklist cuáles están agotados, cuáles están a punto de agotarse. Ya os dije, normalmente 500 se venden y el resto ya moverlos. Por hoguerilla, nada, ¿no? Con lo de Rantifuso no hacemos hoguera. Hoguera fancinera. Decía Pedro Toro que estaban detrás de la licencia municipal para hacerlo en el campo de Cebada. Nosotros también estamos detrás de una licencia para poder hacerlo en las fiestas del Centro Social Seco, que es el que acoge actualmente el estudio de Agora Sol Radio, que también tenemos hoguera. O sea, que será por hogueras, ¿eh? Que, no, que... Aparte, las fechas coinciden casi con las hogueras de San Juan. Que por eso, por eso. En nuestro caso quemaremos toda nuestra colección de CDs directamente. Ya está. No seréis capaces, no digáis eso. Yo voy a quemar mis MP3 en la nube. Es todo lo que estoy dispuesto a quemar en San Juan. Vamos a poner un temita para volver a centrarnos en que nos hemos dispersado. Y esta canción os va a encantar a todos los oyentes, a las que estáis aquí en la mesa. Os gusta. Y además se lo vamos a dedicar a nuestro hoy ausente, David Canino Aristegui. ¿Por qué? ¿Por qué lo vamos a hacer? ¿Por qué le vamos a dedicar esta puñetera canción a David? Y dice puñetera, fijaos, ya tiene problemas este hombre aquí con lo que va a sonar. Lo digo yo, no hace falta. Esta canción nunca ha sonado en Barrio Canino, que suene, que hayáis oído los que estáis al otro lado del programa. Los que estamos dentro del programa tenemos que oír esta canción a micro cerrado, nos la canta todos los días, varias veces, nos la recita por WhatsApp, nos graba notas de audio, nos la escribe, a todas horas tenemos que oír esta puñetera canción de boca de nuestro hoy exiliado David Canino. Y lo que nos canta exactamente, antes de presentaros qué es lo que va a sonar, nos canta esto exactamente, dice: no voy a discutiros su trayectoria, pero al menos reconoced un par de cosas, los Muguruza cantan fatal, y lo del pequeño es criminal. Los Muguruza cantan fatal, Fermín, ¿cuándo vas a afinar? Los Muguruza cantan fatal. Y luego está el mayor, con esa voz tan anodina, al menos toca el piano. Muguruza, esto es Muguruza, menudos hermanos. En fin, los responsables de este ataque directo, y vamos a decir, no ha sonado, porque aquí hay una dictadura del punk, y como dictadura del punk, los Muguruza y sus cortatus y Negu Gorriak y múltiples encarnaciones han sido así como están en el altar de los punkis de este país. Aquí, como buena dictadura del punk que hay en este programa, se nos ha censurado poner esta canción repetidas veces, pero hoy no vamos a saltar esa censura, porque hoy el delirio tiene que asumir este programa y la vamos a poner. O sea, hoy que estamos aquí, la plana mayor del proferminismo canino, y que nos hemos quitado al sector crítico, la vamos a poner. Yo no recuerdo haber censurado nunca esta canción, ¿eh? Porque estabas en Houston. Pero vamos, en fin. Ciclos Iturgaiz es la banda responsable de este engendro, así como de otros muchos que podéis encontrar buscando su magna creación y vasta creación en las redes. También coleguitas de los ganglios antes mencionados. Y bueno, vienen desde Euskadi. No vamos a contaros mucho más porque la verdad es que a mí me gustaría mantener bastante la expectativa y que la gente busque. ¿Quién son Ciclos Iturgaiz? Ciclos Iturgaiz, os dais cuenta ya de que tiene que haber algo con la bicicleta. Bueno, en fin. Buscad y encontraréis. Dicho esto, y la canción que vais a escuchar, de nombre Nicaragua Somocista, a mí ya con esto me ha conquistado, no vamos a decir nada más. Ciclos Iturgaiz, Nicaragua Somocista. A mí me importa un bledo que canten en euskera, defiendan a los presos y hasta triunfen fuera, que paguen el impuesto los de la Rock Deluxe, hablando de sus discos aunque den repelús. Tampoco llevo mal que toda la juventud se hagan tatuajes, les copien hasta el book. ¿Y a mí qué más me da? Si lo suyo mola, lo cantan en las públicas, huelas y castolas. No voy a discutiros su trayectoria, pero al menos reconocer un par de cosas. Los Muguruza cantan fatal, y lo del pequeño ya es criminal. Los Muguruza cantan fatal, pero Fermín, ¿cuándo vas a afinar? Los Muguruza cantan fatal, y luego está el mayor, con esa voz tan anodina, al menos toca el piano. Estos Muguruza, menudos hermanos. Con la broma de Nicaragua y su revolución, lo de Fermín y estos ha sido una infección. Los campeones hacen gracia, tres hermanos, un dramón. Cuatro discos, la pandemia, 20 años llega en la extinción. Los Muguruza canta fatal, y lo del pequeño ya es criminal. Los Muguruza canta fatal, pero Fermín, ¿cuándo vas a afinar? Los Muguruza canta fatal, y luego está el mayor, con su postre intelectual. Y ahora es tertuliano. Estos Muguruza, menudos hermanos, pues así toda la vida. Los hermanos Muguruza, pues así toda la vida. Los hermanos Muguruza, pues así toda la vida. Los hermanos Muguruza, pues así toda la vida. Las cosas obea, Otago, miña chorrotada. Los Muguruza ya cantan fatal. En fin, se les quiere, pero se les critica también, ¿no? Esto es así, funciona de esta manera. A esas alturas, os recordamos, a aquellos que os habéis enganchado así de repente y hayáis oído esta demencia, que estamos, somos Barrio Canino, estamos emitiendo desde la librería del Lirio en Móstoles. Y bueno, estamos bien acompañados con una representación excelsa y magna de lo que viene a ser el panorama, vamos a llamarlo fancinero, que ya hemos determinado además que podíamos ampliar el nombre, ¿no? o el adjetivo que podíamos a lo que se hace aquí. Tenemos a Abraham García desde México, que tenemos también además... Abraham Díaz, perdón, Abraham Díaz. Se meto, estaba pensando en Muguruza y no sé por qué. Desde México tenemos el honor de contar con él en esta mesa. Nuestra Santera Antifuso, David Molina y José Atomizador, José Az, como representantes. Además, comentábamos a micro cerrado de unas expresiones artísticas bastante distintas, unas inquietudes bastante distintas, pero hay algo que yo creo que tenéis en común, y es una forma de expresar artísticamente unas inquietudes políticas que bullen en vuestros, ¿cómo se llama?, los corazoncitos. Teníamos en el guión una pregunta además para Samu, pero os la vamos a hacer extensiva a los cuatro. Y además es una cosa que nos pasa a nosotros mucho, ¿no? Dice, sois demasiado moderados para los... o demasiado reform para los anarquistas y demasiado anarquistas para los reform. Esto es una cuestión que... entonces nos insultan todos, que eso nos gusta mucho. Hacemos un programa súper anarquista y al siguiente programa hacemos algo así como ultra comercial para que todo el mundo esté incómodo y molesto. Es una cosa que entiendo que en vuestras percepciones políticas y que plasmáis en lo que hacéis, tiene que estar ahí, siempre, permanentemente. ¿Qué experiencias? O contarnos algo con respecto a esto. ¿Habéis recibido críticas? ¿Hacéis lo que os da la gana y os importa una mierda absolutamente todo lo que os diga nadie? ¿O en el fondo dices, no, bueno, es que a mí un día me dijeron esto y joder, me ha tocado, no sé, y he modificado mi forma de hacer por comentarios que me han hecho o tal, ¿no? ¿Esto os ha pasado? Bueno, yo las historietas que siempre he publicado, tanto en Ranti como en muchísimos otros fanzines, salvo que haya sido algo expresamente de corte político, van más dirigidas a... Y la verdad es que dibujo para chavales, o sea, un poco como me siento, y las historias pues muchas veces son bufonadas, salvo cuando ilustro algún poema o algo que siento muy, muy de dentro, o algún conflicto laboral, pero no suelen ser lo que yo hago, además con mi dibujo muy, muy cercano o para, al público juvenil. El último TVO que he sacado dentro de Ranti, pues lo están leyendo niños y les está gustando mucho, y es algo que curiosamente un editor me dijo ya hace muchos años: esto, si le cambiaras X cosas, para niños funcionaría, o por lo menos se podría probar. Y yo esto lo he comprobado ahora. Plasmarlo siempre. Yo en el último número hice una historieta. Había leído unos meses antes, os va a parecer una broma, lo último que había hecho Akira Toriyama, que era Hako, un personaje que estaba relacionado con Dragon Ball. Hice una historieta muy bonita, un tomo muy bonito, me divertí mucho. Dije, quiero hacer algo de esto, y además que cuando lo lea a mi sobrina y dedicárselo a mi sobrina. Y aparte, pues en esta historia quiero meter algo de socialismo. Y bueno, pues hice una historieta que además termina con la niña, pues en la escena famosa del niño con el puño en alto, esta fotografía mítica de las manifestaciones. Y pero en verdad no se suelen referir más a mi actitud ante la vida y el que exudo política en otros ámbitos o en el ámbito de la pelea dentro del TVO en sí, no en mi caso por las historietas. No sé, en México es, para mí es muy motivador que nos tiren mierda, porque que pasa mucho, ¿no? Porque hay tan pocas cosas que en el mundo del arte contemporáneo, que es muy pequeño en la Ciudad de México, todos nos conocen, pero todos nos repelen de alguna manera. Entonces, cuando llegamos a tener problemas con alguien que nos dice que nuestros cómics son muy violentos o muy agresivos, o que hacemos comentarios sobre la gente que está en el mundo del fanzine y va de muchas cosas y al final no son nada congruentes, no sé, para mí eso es como una victoria, ¿no? Entre más comentarios negativos de la gente que no nos gusta tenemos, mejor. Sí. Echando un vistazo al pequeño ejemplar que nos pudimos llevar los que asistimos el jueves a la tocada Antitonto, ¿no? Y estaba leyéndolo y digo, Dios mío, en las historias que aparentemente no tienen una iconografía política, ¿no? Aparentemente, es un señor que sale, habla con otro, tal, es atropellado. Aquí hay un montón de intencionalidad política detrás, sí, mucha. Sí. En este sentido, a veces te da la sensación, dices, o nos pasaba con alguno de los grupos que están sonando hoy, ¿no? Dice, nosotros hacemos lo que hacemos porque nos da la gana, entendemos que nuestras paranoias están dentro de nuestra cabeza y no entendemos o no sabemos si la gente que lo va a leer va a entender algo. Parece que les hace gracia y lo siguen comprando, pero no entendemos muy bien el porqué, ¿no? Sí. Y era esa historia. ¿Hasta qué punto tus filias y tu sentimiento político que plasmas, aun cuando no estás poniendo banderas ni símbolos políticos en lo que está ahí, hasta qué punto llega? Y cuando llega, ¿lo están entendiendo? ¿Me están criticando? Pero si no se están enterando de nada de lo que me están diciendo. ¿Esto os ha pasado? Pues es que no sé si es la misma pregunta que antes, pero me ya he perdido. Pero yo a mí con los TVOs nunca me ha pasado nada, así más que lo de la ETA, eso que fue una tochorrada, pero vamos. Una vez sí me pasó que José Tomás me hizo una entrevista online en el Condón, se llamaba, o Chof, no sé qué, y me preguntaba, ¿qué te dedicas? Y digo, trabajo llevando mugrientos legajos en el Archivo Histórico Nacional, es un curro de mierda, no sé qué. Coño, pues hostia, al día siguiente lo que había contado se había llegado hasta el Archivo Histórico Nacional y tuve que hablar con el director acojonado para que si me iban a renovar, no sé qué, que no, si le había contestado ahí, no sé qué. Debe haber una cosa, que Archivo Histórico Nacional deben ser las tres palabras que luego salen ahí en un aviso de Google o no sé qué. Bueno, pues lo único, y no tiene nada que ver con los TVOs, y fue con una entrevista de mierda que no esperaba yo que tuviera esa repercusión para mí tan... Mugrientos legajos es un buen nombre, ¿eh? para cualquier cosa. Ya, pues mira, así. Luego si no, conseguí renovar, pero luego al final me terminaron echando por llegar un día pedo y... Yo quiero decir que una de las míticas portadas de Molina para El Cretino fue el especial Bacalas, que eso también creó problemas. No, ¿de qué problema hubo? No sé. Hombre, yo recuerdo que... Bueno, entonces nada, es un recuerdo perdido. Pero algún colaborador no quería participar en aquel número, pero sí esa portada... Igual por la temática de ser Bacalas, igual lo mismo, no, porque no apetecirán, pero vamos que... Vamos, que es la portada acá. La portada era copiada al menú, un poco de los colores, hay que brillara bastante, ¿no? Tampoco tenía mucho más allá, ¿eh? Tampoco sé. Y bueno, ¿y tú? A ver. En tu caso, José, ¿has tenido algún tipo de...? Y a mí me consta que, además de, aparte de todo esto, luego existen toda una serie de cosas repugnantes que, bueno, esto es inevitable al ser humano, que tiene que ver con temas de críticas, envidias, no sé qué. Porque fíjate lo que hace este, no sé qué, cuántos, y luego voy y le suelto una mierda que no tiene nada que ver con mi envidia real, pero que lo disfrazo de otro tipo de cosa política. Yo soy súper envidioso. En el mundo del TVO yo odio a mucha gente. Y desde que tengo redes sociales y todo eso, yo veo Instagram Stories que aborrezco a mogollón de peña. Que son dibujantes y tal, lo vas a ver, claro, llevo en silencio mi odio y eso. En tu caso, José, o bien has recibido críticas desafortunadas o tú mismo te has autocensurado de hacer algo, o jamás, o sea, tú vives ajeno a toda la mierda de la gente que hay por ahí. Yo no recibo, bueno, no sé si he recibido críticas, pero no, si las he recibido, no, nadie me las ha dicho, pero claro, yo no expreso nada político en mis dibujos. O sea, es un dibujo muy surrealista, muy... Son dibujos automáticos, es lo que me está, algo que está en mi cabeza que tengo que expresar, entonces no lo sé. No tanto por el dibujo en sí mismo, sino por el mero hecho de hacer lo que haces, cómo lo haces y cómo, bueno, lo presentas. La única vez que me sentí un poco extraño fue Héctor de Sudor, de Sudor y gran dibujante, él se hacía Marez, yo soy Az, y poníamos un puesto juntos en Tirso de Molina, donde cada uno llevaba su mierda, yo llevaba mis fanzines y mis cintas, y él llevaba sus discos de Sudor y sus fanzines, el fanzine Amigo Blas, no sé si lo conocéis, es espectacular. Y ahí me sentí como un pulpo en un garaje, porque, claro, yo me siento que pertenezco a la subcultura punk, me he criado ahí, es el mundo del que me siento parte, pero claro, yo lo llevo de una manera muy particular, creo que particular, porque mi estética es muy colorida, muy psicodélica, no encaja con el blanco negro del punk, con la crítica social directa. Claro que yo soy una persona crítica, me considero una persona política totalmente, pero no lo expreso ahí. Y ahí me llevé algunas miradas extrañas de gente cogiendo mis canciones con desprecio, pero nadie me dijo nada, entonces está bien. Yo realmente vivo ajeno a todo esto bastante, no sé. Bueno, claro, en ese sentido es inevitable cuando además el mundillo es tan pequeño, ¿no? Que haya gente que piense de ti y que tú pienses de ellas. Yo lo comentábamos fuera, o sea, es un proceso también interno que tienes que hacer, de tú no puedes cambiar la forma de pensar de alguien de la misma manera que no te la pueden hacer cambiar a ti si no es pues en un trabajo, en un diálogo y en algo que esté alineado. Si hay dos posiciones que se enfrentan directamente, porque a lo mejor tú dices algo que no le gusta escuchar a esa persona o viceversa, pues hay un encontronazo. En ese sentido, pues sí, yo he podido sufrir muchos encontronazos y me consta que mi nombre asociado a Ranti, pues bueno, pues puede en algunas personas no generarle simpatía, pero no puedes hacer nada al respecto. O sea, vives con ello y no le prestas la mínima atención, aunque es muy difícil. Difícil cuando llega el golpe de alguien, oye, este ha dicho esto, pues dices, bueno, pues ¿qué más da? Es una cosa que hablábamos también a micro cerrado antes, ¿no? Y comentábamos a Samu a la hora de organizar a un montón de creadores para enfrentarte, pues bueno, en este caso era un salón del cómic, sigue siendo un salón del cómic, o a cualquier tipo de entidades, empresas, etcétera, tiene que ser más difícil a la hora de aunar esfuerzos o conciencias para enfrentarte a algo de manera colectiva cuando tratas con creadores. Y esto es una cosa que os atañe a los cuatro, ¿no? ¿Pensáis que es más complicado ponerte de acuerdo cuando...? Porque a vosotros os dedicáis a hacer este tipo de cosas porque entiendo que tenéis algo en la cabeza que tenéis que sacar, ¿no? Es decir, es que yo me dedico a esto pues porque tengo una serie de mierdas dentro, las tengo que sacar y entonces lo hago de esta manera. Porque piensas, ¿no? Entonces tienes una conciencia crítica para con el mundo, para contigo, para con lo que sea. A la hora de organizar, poneros de acuerdo, y esto os ha ocurrido en fanzines donde tenéis que trabajar con otras personas, etcétera, o a la hora de emprender algún tipo de reivindicación, juntarte con otras personas para hacer lo que sea, es mucho más complejo cuando tratas con artistas o creadores que con el resto de los comunes, como nosotros, que somos pues, gente de andar por casa, que tenemos zapatillas y poco en la cabeza, zapatillas de estar por casa y nada más, pero no, dices, no es que vamos a juntarnos con este, con esta y de la más allá, y vamos a hacer una... algo, ¿no? O bien sacamos una publicación o hacemos un manifiesto o lo que sea. ¿Es difícil realmente esto? ¿Es complejo? En México es una mierda. Sí, sí, sí. Sí, yo trabajo con cuatro amigos y ahora mismo, bueno, cuando regrese a México tengo que llegar a enfrentar varios problemas de este tipo, ¿no? Como hay amigos que ya no quieren pagar la renta del taller, hay... no, ya no ven tampoco que les reditúe de ninguna manera el proyecto y están hartos, ¿no? Después de 7 años de no ver monetizado el trabajo, están hartos, ¿no? Y no sé, a mí me jode porque es un malentendido desde el inicio, ¿no? De que para mí es algo que nunca va a ocurrir y lo tengo bien consciente y no me molesta porque es lo que yo quiero, pero al enfrentarte a tus colegas que con los que has trabajado y sacan este tipo de temáticas, y es un problema grande porque sí, buscan un tipo de reconocimiento o algo que desde el proyecto en sí no van a obtener. Entonces, no sé, sí, con organizarse con gente creativa del arte, que hace arte, es un problema. Es jodido. Es jodido, sí. En México, sí. Sí, pero eso acaba pasando en, ya sean fanzines, cómics, libros, radio, ¿no? Nosotros lo hemos vivido, eso siempre acaba pasando, que sí que hay gente que quiere, desde un punto de vista que yo también entiendo, que se le pague por su trabajo, sí. Y gente que preferimos el hacerlo porque nos gusta hacerlo, que a la gente que quiere que le paguen también le gusta hacerlo, por eso lo hace. Pero yo creo que es algo que siempre, sobre todo en un colectivo de varias personas, siempre va a acabar pasando. Está el ejemplo de los Ramones, ¿no? Que cada uno de su... Había uno que era el facha, el Johnny Ramone, luego estaba el Didi Ramone que le gustaba ponerse hasta el culo, el Joey Ramone que estaba pues zumbado, pues yo qué sé, pues esto yo creo que también en los fanzines, pues y lo curioso es que, joder, por ejemplo, los Ramones aguantaron y al poco de que terminó se fueron muriendo, ¿no? Fueron una especie de meteorito junto y en cuanto se separaron, mira, luego al final ese odio yo creo que les movía también, ¿eh? Entre ellos, no sé. Pero, en fin, bueno, que me he ido un poco por las ramas, ¿sabes? Bueno, como queda poco, yo os hago resumen muy rápido, en verdad. No ha sido tan difícil el proceso de trabajo colectivo interno dentro de estos grupos de intento de negociación, más que nada porque había unos objetivos comunes a un nivel micro, es entendible, y bueno, y a un nivel macro te lo puedes llevar y es evidentemente entendible también. Oye, tú eres un trabajador, eres de derechas o de izquierdas, mira, me da igual, pero eres un trabajador, ya, tu interés es este, por tanto ve en esta dirección. En el tema de estos fanzines, para mí ha sido una alegría ver la respuesta a raíz de los sucesos en el Expo Comic del año 2013. Sucedió que hubo una muy mala disposición, un aumento o un intento del aumento de los precios. Entonces, aquel año nos pusimos todos de acuerdo en que no se iba a pagar, o que si se iba a pagar, se iba a pagar lo que nosotros considerásemos, y que se le iba a devolver el dinero a la gente que ya había pagado previamente y que se había encontrado con el percal. Aquella acción que se hizo en ese momento y en presencial, con el apoyo, si no del 100%, del 80% de los fanzines, porque siempre hay gente que le da miedo la acción directa, y esto fue una acción directa, y yo también lo entiendo porque sé que hay niveles también de intento de compromiso, aunque luego haya gente que te dé el apoyo por detrás, bueno, pues suficiente. Eso nos sirvió para poner en marcha los tratos de contacto con otro evento grande como puede ser Barcelona. Las sensibilidades que pueden ser diferentes quedan siempre diluidas cuando estamos de acuerdo al menos en los mínimos. Cuando hay un consenso de mínimos, que siempre lo hemos dicho, que oye, vamos a buscar que hasta aquí esto, o sea, vamos a salir del delegado o delegada que vaya a hablar con ellos, consiga esto, y a partir de aquí el Palacio de Invierno. ¿Sabes? La frase estúpida que se puso de moda, pero es decir, los máximos pues siempre hay que apuntarlos hacia donde tú veas que son tus necesidades. Entonces, salvo que haya gente incluso en estos grupos de trabajo que tenga miedo a mostrar una mayor acción directa, siempre hay acciones, o siempre hay alguna gente que se retira porque tiene miedo a que no haya, o inevitablemente hay gente que se beneficia o se ha beneficiado de estas negociaciones, que no ha dado nunca el apoyo a estas negociaciones. Pero bueno, es algo que tienes que tener asumido también. Tú sabes que cuando haces una huelga se van a beneficiar todos, lo haces por todos, aunque aún incluso por el señor que va, o por el compañero o por compañera que ha ido a trabajar, ya se lo dirás en persona, le dirás, oye tío, te recuerdo esto, no te recuerdo esto, que me lo estoy jugando yo, por mí y por ti, es decir, por todos. Pues con estos procesos se ha pasado un poco lo mismo. Ha habido victorias, ha habido situaciones de puñalada trapera por parte de alguna organización, se les han devuelto en la medida en la que hemos podido y se sigue trabajando. yo estoy muy contento de ver que hay gente con esta sensibilidad, que aunque no se considere gente política, cuando les planteas este tipo de cosas se dan cuenta que es una manera de conseguir y obtener logros, y al final yo creo que es la única de conseguir de conseguirlos. Bien. Pues aquí nos quedamos, yo creo. Si os parece, vamos a ir finalizando el programa. Tenemos varias cosas en la agenda que han salido ya de aquí. Tenemos la exposición de Abraham Díaz en la librería Almolar. ¿Hasta cuándo va a estar? Gracias. Hoy por la mañana, que ya era de 11 a 2, y mañana por la mañana de 11 a 2. Iba a estar por la tarde hoy en Molar, pero por la Feria del Libro han tenido que cerrar la tienda. Entonces, mañana es el último día para verla, de 11 a 2. O la recogemos y estará en Pontevedra el jueves. Y fin. Animarse. Última oportunidad para ver. ¿Tienes tebeos para comprar? Maravillas. Sí. ¿Te has traído aquí alguno? Yo igual me quiero comprarlo. Y los libros son una pasada, son alucinantes. Animarse. Son alucinantes. Los que no estéis aquí y no vais a poder pillar, pasaos por el Molar por lo menos. Tenéis mañana por la mañana. Mañana de 11 a 2. Estaremos por allá, además. Estará Abraham allí también mañana. Y habrá libros y sus cosas. Son preciosas y bueno. Si alguien se quiere animar, está guay. Tenemos también el Ostium Libro, 24 de junio en La Latina, justo en la plaza, en el mercado Plaza Cebada, vamos allí, sabéis, salís a La Latina, vais a ver una cosa ahí llena de gente, sabréis lo que es el Ostium Libro. ¿Tenemos alguna cosa más a la vista? David, Molina. El 15 de junio hay una presentación en Swinton and Grand de el libro Nueve Chismes, que lo tenéis aquí, lo he visto, pues presenta Santiago Lorenzo, que es un escritor bastante bueno, y Mireia Pérez, que es una historiadora espectacular. Y luego por la noche hay un concierto de Cabeza Fuego, que, joder, desde que lo hemos sacado no paro de verle. vive más en Madrid que en Navarra. Y nada, pues eso, pues iremos ahí y ahí podéis, si queréis, codearos con dibujantes famosos. Os podéis tocar incluso. y podéis ir al baño con nosotros. Y con... Ahí seguro que nos vamos a ver, ¿eh? Samu, cuéntanos. Nosotros acudiremos, la última cita a la que vamos a acudir es Ostium Libro. Tenemos una mesita contratada, como todos los años con ellos. Estaremos ahí al sol, vendiendo nuestros fanzines, los últimos números que hemos sacado. Estoy empujando para sacar un pequeño fanzine de fotocopias sobre temas laborales que quiero que salga, y ese pues será el TVO Punky que llevemos este año, porque no es el primero que hacemos así. Hicimos uno de Soledad con Paradicia que ya os pasaré, así que estaremos ahí. Podréis conocer a Juan, a Dani y al resto de integrantes del grupo, que somos los que nos comemos eventos, y será un placer. ¿Nos dejamos algo en el tintero? ¿Tenéis una última oportunidad? Después en Tenderete, en Valencia. Sí, claro, claro, un claro. Festival de autoedición organizado por Martín López, que suena que va a estar bien. Y bueno, si están por allá, pues que caigan. Sí. Aquellas personas fanes del fanzine y la ilustración, la historieta, el tebeo, etcétera, tenéis. Y en Valencia hay muchos seguidores de Barrio Canino, o sea que esto se está escuchando allí. Eso seguro. Así que apunta por esas agendas. Vamos a poner un último tema y nos despedimos. Y vamos con Ulaanbaatar Trio. Y siempre que pasa... A ver, nos conocemos entre todos ya. Y cada vez que uno de nosotros abre el documento donde vamos metiendo lo que va a ir en el programa, dices, esta canción la ha puesto no sé quién, esta canción la ha puesto no sé cuántos. Esta la ha puesto Juancar, claramente. Pero si me dijiste que la pusiera. ¿Mamones? Dale. Pero vamos, o sea, tú abres, te lo encuentras y dices, esta es de Harry, esta es de Juancar, esta es de no sé quién. Eso siempre pasa. Es verdad, yo soy muy fan de Felón, de Fela, sí. Borbone y de Ulaanbaatar Trio, sí, lo confesamos. Sí, pues eso, vamos a poner una canción de Ulaanbaatar Trio, que está formado, entre otros, por Fela Borbón, también conocido como Felón. Él con sus dos compañeros de Ulaanbaatar Trio ha formado los Borbones y Royal Canin también, que viene a ser más o menos lo mismo, pero con diferentes nombres. Y lo que no sé es todavía cómo no hemos colado ninguna canción de Royal Canin como canción canina. Es cierto, o sea, es imperdonable hasta ahora. Y ya que estamos hablando de autogestión y de delirio, o sea, esto tiene que sonar, porque además Fela Borbón se construye sus propios instrumentos, con cacharros que encuentra por ahí en la basura. Se hace sus guitarras y sus bajos eléctricos, incluso sus percusiones, el famoso mierdofón, que yo creo que es a ti lo que más te gusta, Felón y su mierdofón. Sí, la verdad que sí, porque lo que son las rimas. que es un cacharro construido con un Amstrad CPC 6128. Muchos lo tuvisteis de pequeños, seguro. Sobre todo los que hicisteis la comunión a finales de los 80. Claro. Que está programado para golpear botes de pintura y cosas así, construyendo un sonido bastante molón, la verdad. Más datos bastante chocantes. Y es que Felon se presentó en 2008 para representar a España en el Festival de Eurovisión. 2008 fue el año que ganó el Chiqui Chiqui. Además, eso era de esperar, pero lo que no era de esperar, por lo menos yo pienso, es que Felon, evidentemente, se quedó en la posición número 128, pero con 1.755 votos. Hay en España 1.755 personas que piensan que Felon es lo mejor para representar a nuestra piel de toro en Eurovisión. Y varias de ellas pueden estar aquí en este momento. Hay una esperanza para la cordura en este país. Así que vamos ya con Fuego en las cloacas de Ulan Bator Trío. Bueno, pues ahí estaba nuestro queridísimo Felon con su mierdofón en la época de Ulan Bator Trío. Y vamos a ir despidiendo este programa 214 de Barrio Canino, hoy desde la librería Delirio de Móstoles. No sin que hoy nuestro anfitrión aquí, el Such, nos diga algo, tío, que no has dicho nada, no te hemos dejado decir nada en 2 horas y cuarto que llevamos hoy aquí ocupando la librería. Eso que hablo yo siempre aquí todo el rato, ¿no? Durante 2 horas o más. ¿Qué voy a decir? Pues que todo muy bonito, que a mí me gustan, que aquí no vendo fascines nunca porque no le gustan a nadie, pero que a mí me gustan mucho. ¿Por qué me gustan mucho? Porque son el punk de toda esta mierda, ¿no? O sea, la editorial está ahí, saca cosas muy bonitas y el fanzine siempre será el punk de las cosas escritas. Igual que el fanzine es el punk de todas estas mierdas, ¿no? El cortometraje es el punk dentro de lo que es el cine. Entonces, o sea, aprovecho este momento para decir que mañana empieza Corto y Cambio, que ponemos Lo que hicimos fue secreto, la gran película de David Álvarez, que tocará la charanga punk y que hay toda una semana de cortometrajes, todo gratuito, actuaciones, gente maja en su gran mayoría, pero probablemente perjudicados a altas horas de la mañana Y que soy, que es muy bonito y que tenéis que venir, ¿verdad? ¿Y dónde es? ¿Dónde es? Pues esto se hace en el Centro Social de la Casica desde hace 12 años. De corto, corto nada, pero intenso. El Festival Corto y Cambio, Festival de Cortos de la Casica. Iba a hacer un chiste de que lo del cambio venía por el patrocinio del ayuntamiento. Del cambio no, pero no, la Casica se mantiene ahí. Y que nos vamos a ir ya despidiendo. Gracias, José. Gracias a vosotros por invitar. Gracias, David, también por acercarte desde Alcorcón hasta Móstoles, tío. No, joder, me ha costado la de Dios, casi me pierdo. Que me lo he pasado muy bien y súper encantado conocer gente nueva y tan seres humanos como vosotros. Samu, muchas gracias también. Ha sido un placer y una mañana genial. Y David, Abraham, perdón. No, pues chido, espero regresar algún día por estas tierras. Te hemos cambiado antes el apellido, ahora el nombre. Abraham Díaz, si vuelves te capturaremos de nuevo aquí, en nuestros micrófonos. Será un gusto. Vámonos, última canción. El último bailable. Juan Franer, decimos adiós y vamos a poner el último bailable. Si ya hablábamos de, hemos dicho al principio, ¿no? Demencia, degeneración musical, etcétera, había que acabar con los máximos, yo creo que el máximo exponente de la demencia musical que se ha podido generar en esta piel de toro, como gusta decirlo. Huevelos. Horror máximo y el más allá. Marginalidad, autoedición, punk, yo qué sé, mito encarnado. Y además toca pelotas a diestra y siniestra, sobre todo a siniestra, ¿no? En fin, provocación y humor delirante. Huevelos, que por cierto es un acrónimo de Will Be Loyal Scouts, o sea, seremos scouts leales, como si les veis, claramente identificaréis haciendo las señalitas y esas cosas que hacen estos scouts. Y se formaron a finales de los 90 con el objetivo de tener enemigos, y esto es algo que también hemos hablado un poco a lo largo de la mañana. De ambos, más que enemigos, fans ganaron a lo largo de su trayectoria. Y bueno, el incombustible Mugretone junto a Poison Bambi y Speedy González dieron vida a una de las bandas que mejor han llevado la provocación por bandera. Dejaron un reguero de referencias con muchísimos guiños visuales a la cultura punk. Y con el tiempo se han convertido algunos de ellos en piezas de coleccionistas. En 2003 aparecía Fuego de Cerebros, una de sus 4-7 pulgadas, editado en Hillside Stranger y Tres Tipotes, sellos que el propio Mugretone, Tres Tipotes me gusta, ¿eh? Es como, en fin, sellos que el propio Mugretone puso en marcha. Y de aquí, de este 7 pulgadas, hemos extraído el tema con el que nos vamos a despedir. Trabajo para una chica como yo, al ritmo del punk webeliano. Hasta la semana que viene.